Si hay algo que ponga de acuerdo a cualquier persona de cualquier ideología, y no solo ahora sino en todo tiempo y lugar, es la frase «vivimos en plena crisis». Ya sean de valores, económicas, culturales, los adjetivos pueden ser infinitos, la crisis está ya en todas partes y al alcance de cualquiera. Nos recordaba Fernando Savater que hay una sola cosa que no está ni estará nunca en crisis, el propio concepto de crisis. Hicieron bien en DC al llamar crisis a uno de los mayores eventos editoriales de la historia del cómic americano. Sabían que las crisis, para bien o para mal, nunca pasan de moda. Hoy, en Identidad Secreta, las crisis de DC Comics. Hola, soy José. Bienvenidos al primer programa de Identidad Secreta, tu podcast sobre cómics, cine y literatura. Hoy vamos a hablar sobre las crisis en DC Comics, ¿no es verdad, Borja? Así es, José. Vamos a hablar sobre las cuatro principales crisis que han asolado la editorial DC durante todos estos años. Y vamos a empezar, evidentemente, por la primera, Crisis en Tierras Infinitas, que es una serie limitada de 12 números que fue publicada por DC Comics allá por el lejano abril de 1985 y se extendió hasta marzo de 1986, y yo todavía aún no había nacido. Yo estaba por ahí. Con guiones de Mark Wolfman, un autor reconocido por su etapa en La tumba de Drácula y sobre todo en DC Comics en Los nuevos titanes, y con dibujos del grandísimo, el alabado, sea George Pérez, con grandes etapas en Wonder Woman, en Los Vengadores Heroes Return, no en cualquier otro tipo de Vengadores, y sobre todo en el crossover JLA Vengadores. Pues maravilloso, o sea, perfecto lo que tenemos para empezar. Simplemente para comentar un poco en qué se basó esto de Crisis en Tierras Infinitas, o sea, por qué, si lo que significó una reimaginación por completo del universo DC. Creo que la culpa de todo, digamos, la tiene el multiverso, ¿verdad? Sí, eso es. Había demasiadas en los años 80, incluso un poco antes. Había demasiadas versiones de los mismos personajes, ya no solo de los personajes superheroicos, como puedan ser Flash o Green Arrow, sino de los propios personajes que estaban bajo la máscara, porque había varias versiones de Bruce Wayne, sobre todo también de Clark Kent, y entonces era un poco lío. ¿Quién necesita más de un Clark Kent? ¿Quién necesita más de un Bruce Wayne? O sea, Bruce Wayne y... Bueno, DC ahora mismo es Batman y algunos más, o sea, tanto en cine como en cómics. Efectivamente. Todo este problema, así intentamos explicar un poco más o menos entre los dos cómo va la cosa, es que el problema, yo creo, o como pienso yo siempre, bendito problema, porque si ese es el problema del multiverso, nos ha dado estos clásicos como Crisis en Tierras Infinitas, pues bienvenidos sean este tipo de problemas. Es que la continuidad, o lo que se llama la historia lineal, la historia del universo DC, se volvía un auténtico lío tanto para lectores como para guionistas. Sí, porque básicamente al haber tantos personajes y no estar delimitadamente claro quién estaba en cada tierra, de dónde pertenecían, cuál era el origen de cada personaje. Por ejemplo, no era el mismo origen el del Superman de Tierra 1 que el del Superman de Tierra 2, había algunas diferencias. Y cada autor, en ese momento, pues hacía más o menos lo que le venía en gana. Y entonces había, en un mismo mes, te podías encontrar dos versiones diferentes, o tres, del mismo personaje. Y entonces eso, claro, al lector le parecía un poco extraño. Efectivamente, yo creo que, bueno, siempre se ha situado históricamente en esta multiplicidad de distintos personajes, ya sea los superhéroes o los personajes bajo la máscara, en aquella famosa historia de el Flash de dos mundos, ¿no? En el cual un autor le dio por, digamos, afrontar que existían dos personajes llamados Flash, uno de la edad de oro y otro de la edad de plata. Sí, porque claro, estaban los personajes, había una serie de personajes que se habían creado, por ejemplo, a la misma época que Batman, sobre los años, al final de los años 30, los años 40, pero que después de la Segunda Guerra Mundial, todo el achaque del cómic code, pues entonces los cómics de superhéroes empezaron a bajar la popularidad. Y a finales, en los años 50, principios de los 60, empezó a resurgir con nuevas versiones de personajes clásicos, como fue Flash, como fue también Green Lantern. O sea, la versión que conocemos ahora de esos personajes proviene de los años 50, pero previamente ya había unos personajes con esos nombres. Y entonces DC Nacional, en esa época, pero todavía no se llamaba DC Comics, lo que hizo fue crear, actualizar los personajes. Uh-huh. Y borrar o dejar de lado las versiones antiguas. Pero claro, había lectores veteranos que pensaban o que decían que sus personajes, los originales, merecían seguir saliendo en los cómics. Entonces, claro, como guiño, como homenaje a esos lectores, hicieron esta historia donde el Flash actual en esa época conocía al Flash original, al que tiene el batercillo ahí. Es el Flash de lo que todo el mundo conoce como el Flash del original. Por supuesto. Y durante un tiempo, durante mucho tiempo, la única explicación oficial que se dio para esta historia es que para el Flash más moderno, el Flash clásico era un personaje de cómic. Sí, eso es una explicación que te saca de un apuro, porque ahí yo creo que en ese momento lo del tema de tierras paralelas y demás no sería hasta más adelante cuando empezaron a tocarlo. Pero me parece como realmente un guiño, porque sí, es como el Flash anterior era un personaje de cómic. El que mola ahora y el que está actual es el que va en el traje rojo. El traje rojo. Claro, llega un momento en el que, digamos que una vez abierto, como quien dice en la expresión esta tan manida, una vez abierta el genio, sacado el genio de la botella. No mencionemos la caja de Pandora porque eso es mucho más adelante en Flashpoint y eso no es. No, eso es mejor no tocarlo. También hay un Flash de por medio, pero tampoco vamos a. El caso es que, como decíamos, una vez abierto todo ese melón de posibilidades, pues cada cual hizo digamos, de su capo ensayo y se utilizó el multiverso. Pues luego, digamos, una explicación un poco después, un poco más elaborada, se dijo que no, que bueno, que digamos que el Flash moderno, un poco más moderno, descubriría que en realidad las historias que leyó del primer Flash sí que sucedieron, pero en un universo paralelo, ¿no? Ya podemos, por lo menos teníamos ya dos universos, el de los cómics modernos y el de los cómics clásicos, ¿no? Que se diferenciarían en Tierra 1 y Tierra 2. Efectivamente. Pero que se da la paradoja, y esto luego también en diferentes cómics lo han utilizado mucho, que la Tierra original no fuera realmente Tierra 1, sino que la Tierra original fuera Tierra 2. Efectivamente, efectivamente. Es como esa paradoja ahí, pero si nosotros somos los primeros, ¿por qué somos la Tierra 2? Alguien jugó mal sus cartas a la hora de elegir los nombres de las tierras, no sé. ¿Quién eligió de representante en Tierra 2? En fin. Y el caso es que, bueno, dice, pues eso, que en realidad eran, no eran personajes de cómics, sino que eran dos universos paralelos, que ambos universos, y esto es una explicación que se ha repetido hasta la saciedad en los cómics, ocupaban el mismo espacio virtual, solamente que separados porque vibraban a diferentes frecuencias. No nos preguntéis cómo, somos de letras ambos. Sí, sí, no. Y Flash, por supuesto, fue elegido también por esta historia porque es capaz de alterar por sus propios poderes la frecuencia de vibración. Tampoco nos preguntéis qué significa esto. Y así moverse de un universo a otro. Y el caso es que una vez teníamos, como bien dices, la Tierra 2, paradójicamente la original, y Tierra 1, la posterior, cada error de continuidad, cada vez que DC compraba personajes de alguna otra editorial. Sí, por ejemplo, teníamos al Capitán Marvel, que era una copia de Superman, pero entonces DC compró los derechos y entonces le metió en su propia tierra. También los personajes de la Charlton, que Blue Beetle, Question y demás, pues esos fueron a parar a otra tierra diferente. Estaban como en otra tierra. O sea que ya, a ver si me entendió, o sea, ya cada vez que compraban personajes o tenía algún tipo de error o había algún personaje que no cuadraba con el resto, eso es su propia tierra. Y así durante muchísimos años acabas con un multiverso bastante plagado de historias, de personajes, y lo que hemos comentado al principio, un montón de Superman, un montón de Batman, etcétera, etcétera. Y que el problema realmente no es que haya un montón de versiones de esos personajes, porque luego, después de Crisis en Tierras Infinitas, han seguido saliendo diferentes versiones de los personajes en sellos, en el sello Elseworlds, Otros Mundos, de DC. Pero el problema es cuando ni siquiera los autores saben qué personaje usar en ese momento. Entonces, lo que se pretendía con Crisis en Tierras Infinitas era limpiar el universo, unir todas las tierras en solo una, para que así todos los personajes vivieran en la misma tierra, intentar crear una historia conjunta y compleja y que sea la misma para todos los personajes, y en algunos casos empezar de cero con esos personajes y en otros o olvidarlos, hacerlos desaparecer, como por ejemplo fue en el caso de Supergirl. O sea que, para alguien que no está tan versado en la historia de DC como yo, podemos entenderlo simplificándolo mucho, es coger lo mejor de cada casa. Correcto, esa es la mejor expresión que se podía usar. Y la he pensado yo solo. Así que bueno, tenemos ante esta situación, estos precedentes, pues efectivamente el objetivo de Crisis era pues simplificar todo esto en una sola historia. Y vamos a hablar ya de por sí lo que es ya el propio cómic. Porque claro, hemos hablado todo esto, es la parte editorial, o sea, qué estaban haciendo los autores. Pero ¿y la historia que hay en Crisis en Tierras Infinitas? El argumento, por resumirlo mucho, porque hay muchas cosas en esto a lo largo de estos 12 números, es básicamente que una ola de antimateria está devorando uno tras otro todos los mundos que hay en el multiverso. Y solo un muy variopinto, ahora veréis qué variopinto es, grupo de personajes, tanto héroes como villanos, que han sido reunidos por un misterioso personaje llamado El Monitor, pueden enfrentarse a esta ola de destrucción. Pero claro, tampoco vamos a contar toda la historia, sino que vamos a hablar de los momentos más impactantes, que más nos han gustado, tanto positiva como negativamente. Yo ya aviso que la mayoría son positivos, sobre todo en esta primera crisis. Porque además hay que destacar que este fue el primer gran evento, el primer gran crossover de DC Comics. Aunque Marvel ya se adelantó un año antes con la Secret Wars, que ya hablaremos más adelante, porque también hay mucha tela que cortar por ahí. Pero era el primer gran evento, y vaya que si fue un evento. Todos los eventos que han venido a partir de Crisis en Tierras Infinitas, tanto en DC como en Marvel, como en el resto de las editoriales, yo creo que nunca han llegado a estar a la altura, tanto en importancia como en consecuencias, y como en la propia calidad de la historia, que estas crisis originales. O sea, no solo marcó un antes y un después para la editorial, sino casi para el propio mundo del cómic editorial norteamericano, ¿no? Sí, es un hito. O sea, la gente, antes de que se empezara a diversificar, empezara a diluir el tema de la crisis con tanto crossover y demás, era como estaba el mundo post-crisis y el mundo pre-crisis. O sea, es que usar eso era ya un término propio del mundo del cómic. De muy poquitos, escasos crossovers se pueden decir. Claro, o sea, que marcaran tanto a una editorial, muy pocos crossovers. Perfecto. No sé si quieres empezar comentando algún primer momento. Yo creo que es que desde el principio, cuando vemos, desde la primera página, vemos cómo empieza un mundo, aunque no sabemos cuál es, pero vemos que está siendo consumido por la ola de antimateria, y ya nos presentan ahí a uno de los personajes que va a ser principal durante toda la historia, que es Paria, vaya nombre también para el pobrecito, y vemos como él es el único que sobrevive a esa destrucción, y luego más adelante sabemos que es que sobrevive porque está condenado a ver morir todos los universos, porque, según nos cuenta, ha sido su culpa el desatar esa ola de antimateria. Sin tiempo de decir, ostras, ya se ha consumido un mundo, un poco de calma. Pues no, sin tiempo de calma, vemos que pasamos a Tierra 3, que también es muy famosa. Hemos estado hablando en la introducción antes de Tierra 1, de Tierra 2, pero Tierra 3 es el hogar del sindicato del crimen, que era donde todas las cosas que eran buenas en las tierras normales, eran malas en Tierra 3. O sea, la Liga de la Justicia no eran superhéroes, sino que eran los villanos. Y el único héroe que había en esa tierra era Lex Luthor. Lex Luthor con pelo largo, unas melenas y bigotillo. O sea, es decir, lo contrario de... O sea, si el calvo era malo, el pelo este melenas, ¿no? Era bueno, ¿no? O sea, sí. O sea, en Tierra 3 el Banco Mundial de verdad ayuda a la gente, ¿quieres decir? Sí. Vale. Es un poco... Hoy yo creo que no, pero bueno. Hay cosas malas que son siempre malas en todas las tierras. Ahora que comentas esto de Paria, sí que es verdad que es un personaje de los más importantes del argumento, Según lo has explicado, he pensado, digo, bueno, es que el lector es un poco el toma un poco el papel de paria, porque en tanto que el lector del cómic es también, es uno de los que también está presente en todos y cada una de la destrucción, ¿no? Puede un poco, digamos, identificarse con paria porque está viendo cómo se destruye, cómo se está consumiendo todo el multiverso de DC. Sí, porque yo creo que tengo la sensación de que incluso los propios personajes, aunque estén incluidos en la historia y el monitor les cuente todo lo que está sucediendo, yo creo que son conscientes de la gravedad de la situación, Sí, o sea, sí, de todas las repercusiones que puede tener esta crisis, y que es el lector el único que realmente ve todo en conjunto. Y eso me parece también muy bien, porque muchas veces en las historias parece que el héroe sabe cosas que solo puede saber si ha estado leyendo él mismo su historia. No sé si me estoy. Si lo explico, pero es. El guionista en ese momento dice: bueno, como esto ya se lo he explicado al lector, voy a dar por hecho que el personaje principal o el héroe también lo debe de conocer. Pero hay veces que no, que el héroe no es consciente de la gravedad de la situación y afronta los hechos como puede. Desde luego el monitor, que es este personaje, misterioso personaje que reúne a este variopinto grupo de héroes para luchar contra la antimateria, yo creo que se adapta bien a este grupo, que tampoco sabe, parece ser muy bien, simplemente es como una aventura más, ¿no? Es decir, hay que luchar contra una amenaza, y los junta, y tampoco parecen efectivamente muy, muy claros de dónde está o qué está pasando. No, porque incluso, aunque sean personajes de la misma tierra, están cogidos de momentos históricos diferentes. O sea, hay personajes que vienen de Tierra 2, pero vienen de Tierra 2 del presente, en ese momento de Tierra 2, pero también del pasado de Tierra 2. Y entonces dicen, bueno, pues estamos aquí reunidos, no sabemos muy bien por qué estamos aquí, pero como parece que hay una amenaza superior, pues vamos a intentar hacer lo que podamos. ¿Y quiénes son este primer grupo de...? Bueno, tenemos al psicopirata, que yo creo que es ya no solo de aspecto, yo la primera vez que le vi me impactó mucho. O sea, porque es así como un arlequín, pero la máscara que lleva donde controla, porque el psicopirata controla las emociones de la gente. Y entonces tú le miras a la máscara y gracias a ella te controla las emociones. Me parece un personaje que no todos los guionistas saben cómo usarlo, pero que en esta historia y luego ya en algunas posteriores han jugado muy bien con él. También tenemos a Firebrand, a Simon, que es un personaje de los Titanes, que presentó Mark Wolfman en su etapa en los Titanes, O o sea, sea que propio es, guionista, sí. ¿no? A Blue Beetle, que también está, el Blue Beetle, el bueno, el que luego sería muy famoso gracias a la Liga de la Justicia Internacional, ¿no? El Blue Beetle, el escarabajo pelotero de ahora. Dices, bueno, Todo va peor. sí. Solovar, que es un mono, o sea, es un simio, perdón, un mono no, un simio. Perdón, no quiero ofender A los a monos. los monos. Que es una obsesión, casi, ya, lo de DC con Por los supuesto, o sea, de... es como esos fetiches sexuales raros que tiene alguna gente, pues DC lo tiene con los monos, los simios, los simios. Yo me pregunto exactamente, ¿para qué necesitaba el simio una capa? Hombre, porque lo hace más elegante. Yo cada vez que le veo a Solovar con la capa, me acuerdo de cuando Homer pesaba muchos cientos kilos y iba con su poncho ahí. Y continuamos con... Con Geofuerza, que también luego sería muy. Geofuerza es uno de estos personajes secundarios que luego tuvo gracias a Brad Meltzelder. En. Meltzelder no, ese era un jugador de fútbol. Brad Meltzer. Brad Meltzer. Que luego tuvo un gran protagonismo durante su etapa en la Liga de la Justicia, pero casi siempre ha sido un secundario. Firestorm también, que venía acompañado de Killer Frost, que es una de sus villanas habituales, pero que gracias a los poderes del psicopirata, para que colaborara con ellos, la hizo enamorarse de Firestorm y daba momentos bastante graciosos. Eran los momentos cómicos que tenía la historia. Él es de fuego, ella de hielo, es un amor condenado, ¿no? Sí, hostias, eso tiene pinta de tráiler de alguna película ahí. La típica comedia romántica del año. También teníamos, ya un poco entrando en palabras mayores. Pesos pesados. Por supuesto, porque hasta este momento hemos dicho medianías, o sea... Con solo no me extraña que el multiverso se destruyese. A ver, hemos hablado de los pavones, ahora tenemos que hablar de los titanes. Entonces tenemos al Superman de Tierra 2 con sus canitas al viento. Arion, bueno, ya volvemos a bajar, o sea, vamos a ver, pasamos del Superman de Tierra 2 a Arion, al Doctor Polaris, a Obsidian y a Cyborg, que también era un personaje que había creado Wolfman en su etapa en los Titanes, que recordemos que en ese momento era una serie que lo estaba petando a nivel de ventas. Era la contrapartida de DC a Uncanny X-Men en Marvel. De Claremont y Baer, ¿no? Yes. El... O sea, que básicamente era Superman de Tierra 2 y 10 más. Sí. Como quien dice, ¿no? Sí. Cristiano Ronaldo y 10 más. El caso es que los reúne, ¿no? Para que protejan una especie de misteriosos artefactos, ¿no? Sí, que estaban ubicados en diferentes puntos clave del tiempo, en tierras diferentes. Entonces, pues le dio por ponerlos por ahí el monitor para... frenar la ola de antimateria. Eran como unas antenas parabólicas, básicamente. Sí, el wifi y tal, sí. ¿No? El otro momento así, digamos, que te ha impactado... Las apariciones fantasmales de Flash. O sea, aparece varias veces, sobre todo la primera, cuando se aparece a Batman. Batman está deteniendo por enésima vez al Joker. Y aparece Flash como anunciándole a Batman... todo lo malo que está por venir. Luego también se aparece cuando está la ola de antimateria asolando a los héroes de Tierra 1, se les aparece a ellos también para avisarles de todo lo que puede pasar. Y luego, más adelante, según va avanzando la trama, vemos cuando, en qué momento estaba ese Flash. Porque en los cómics, cuando se estaba publicando Crisis en Tierras Infinitas, se había ido al futuro, tal cual como suena. O sea, había cogido y había dicho, oye, yo aquí no aguanto más, me voy al futuro, a ver cómo se hace, cómo pongo la lavadora, qué lejía tengo que usar. Marinador, ciudad del futuro. Por supuesto. Porque básicamente, a ver, se fue al futuro porque en el presente había sufrido un juicio porque había asesinado al villano recurrente, al Dr. Zoom. Entonces la había asesinado, había tenido pues ahí una... ¿Y qué mejor forma de escapar a tus responsabilidades que viajar al futuro? Por supuesto, ¿no? Entonces se fue con su mujer y estuvo ahí viviendo en paz durante un tiempo. Y esas visiones del futuro, de lo que estaba por venir, yo creo que desde ese primer momento ya te está dando la sensación de que algo muy malo está pasando. Yo creo que desde que ese momento, porque es uno de los momentos míticos, la muerte de Flash en esa primera, eso como tú dices, un Flash fantasmal, yo creo que ya, aparte de que Flash fue el origen del multiverso, unió ya para siempre el personaje de Flash con las crisis. Es decir, no ha habido una crisis en la que Flash no tenga un mayor o menor importancia. Digamos que ya es un guiño del editorial que cada vez que empieza una crisis, ya sea pues de las diferentes que han sacado, Flash tendrá, para bien o para mal, un papel en ella, ¿no? Con todo esto de los cambios de futuro, pasado y tal, a mí hay una cosa que me impacta mucho a lo largo del cómic, y es que... no sé si sabes, bueno, la Liga de la Justicia, que se supone que es de Tierra 1, tiene su contrapartida en Tierra 2 en la Sociedad de la Justicia, ¿no? Unos héroes bastante, bastante menos conocidos, pero bueno, que vienen a ser el grupo más importante de superhéroes de su respectiva tierra. Y impacta mucho el ver cómo, para contactar entre Tierra 1 y Tierra 2, se ve durante varios momentos en el cómic, utilizan una bola de cristal. Claro, en plan sesión espiritual. Eso es a lo que voy. Da la impresión de que yo creo que es una muestra de cómo los cómics sí que reflejan los cambios culturales, ¿no? De una sociedad. Es decir, desde el momento en el que entendemos o asociamos las sesiones que Ouija, espiritismo y demás, ellos lo asociaban con otro universo, y en cambio, por ejemplo, se me ocurre más recientemente, pues una historia de Marvel que se llama Spider-Man, en el que juntan dos Spider-Man, viene a ser una especie de remedio, se le ha comparado con el Flash de dos mundos. En Marvel juntan dos Spider-Man de dos universos paralelos y utilizan una máquina que se parece ya más a un gran colisionador de hadrones, algo así, un poco como que ya lo de la Ouija y tal ha quedado obviamente ya casi del siglo XIX. Es decir, como se entendía la tecnología por aquel entonces, una especie de mezcla con la magia. Me ha llamado mucho la atención ese cambio, ¿no? De lo que se entiende, cómo poder tocar otro universo, ¿no? Desde la magia hasta nuestras concepciones más modernas de mecánica cuántica, teoría de la relatividad y demás. Me ha gustado ese detalle. Bueno, y luego no te olvides de que Flash usaba una cinta de correr para viajar en el tiempo. O sea, efectivamente, también... sí, tenía su cinta de correr. Hay gente que usa la cinta de correr para adelgazar, Flash la usa para viajar en el tiempo. Efectivamente. Y, pero bueno, yo creo que ha quedado, yo creo, como mítico, ¿no? Esa imagen de todos agarrados de la mano, en plan sesión Iker Jiménez, y con la bola de cristal y el humo saliendo, y saliendo el resto de personajes por arriba. Vamos, unas imágenes icónicas de esta editorial. Y siguiendo un poco con el argumento, tenemos a Layla, otro gran personaje, junto con Paria y el Monitor. Que se nos presentan en esta serie. Y que Layla es, digamos, la aprendiz del Monitor, pero luego resulta que es una de las piezas clave también para lo que viene, la salvación del multiverso. Lo que nadie se esperaba, salvo el Monitor, es que ella le traicionara y fuera quien matase al Monitor, acelerando todo el proceso de intentar salvar los universos. Yo creo que ese momento también es, porque creo que es en el tercer o en el cuarto número, cuando vemos cómo Layla mata al Monitor, aunque ella no quiera, porque estaba poseída por uno de los demonios sombra que aparecen del mundo de antimateria. Y también la aparición de John Constantine, que estaba recientemente creado por Alan Moore durante su etapa en La Cosa del Pantano. Y siempre, a mí, John Constantine, cuando aparece en los cómics de DC, antes del nuevo universo, siempre le daba como una... Un plus de nivel, sí. ¿No? Sí, yo me acuerdo de leer la Cosa del Pantano de Alan Moore, en el que tocan, porque se editó de manera pues casi cronológica con estas crisis, cómo se tocaba pues de manera tangencial, y cómo, pues eso, cómo que Constantine... aparte de la gran importancia y demás, Constantine sí que era uno de los que podían ver un poco el total de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Siempre es un personaje que es un poco un personaje que dices, bueno, pero él ya lo sabía, ¿no? Es un poco cuñado en ese sentido, pero en el buen sentido, yo creo, no es muy cansino. Y continuando. Luego también tenemos para... Claro, ya hemos visto al principio morir varios mundos, pero ya parece que se había quedado un poco parado el tema de la muerte de los mundos. Pues no, vemos cómo desaparece otro mundo con uno de los personajes, que es Lady Quark, que ve cómo la antimateria destruye todo su mundo, incluyendo a su marido y a su hija, pero es salvada por Paria. Momento que, claro, ella ve desaparecer todo su mundo con sus seres queridos. Lo último que quería en ese momento era ser salvada, pero Paria la salvó. Efectivamente, de hecho ella está dispuesto también a sacrificarse junto con su familia, y casi como en un... casi es algo de lo que acusa luego a Paria, o sea, el salvarle la vida, ¿no? Yo creo que es algo que es también común a todo el cómic, y es los grandes momentos que incluyen la muerte de un multiverso. Es, por ejemplo, como Layla, toda la culpabilidad que siente después de ese acto que ella no realiza, por lo menos de manera consciente, o Lady Quark, que tampoco elige ser salvada y que luego arrastran todo ese de culpabilidad, de pena, que le dan como más dramatismo a toda la historia. Sí, ¿no? Que no es una historia de, bueno, pues vamos a explotar mundos y vamos a hacer mucha acción, sino que también está un desarrollo de los personajes que te hace interesarte por ellos y ver que realmente están sufriendo. Luego también tenemos uno de los pequeños problemas que tienen a partir de aquí la mayoría de los crossovers, que es la creación de Puchis. ¿Qué es un Puchi? Un Puchi es un personaje nacido para molar, aunque luego no mole nada. Precisamente la intención de nacido para molar no mola. Entonces es, vienen los editores o alguien que tal y quiere, pues no sé, modernizar un personaje y lo quiere hacer demasiado moderno, demasiado guay, y acaba siendo muy cargante. En este caso tenemos a la nueva Doctora Luz. Vale que el Doctor Luz original era un paria. Luego ya hablaremos de por qué era un paria. Efectivamente. Que ahí hay un pequeño giro en la siguiente crisis. Pero bueno, la Doctora Luz a mí me cayó fatal desde el primer momento. O sea, es que era como, pero vamos a ver. No, o sea, no me caes bien como personaje. Yo creo que nada más empezar, no sé, empieza con mal pie. Sí, bueno, y la que empieza con mal pie también, o al menos su predecesor, es la nueva Wildcat. Porque el pobre Ted Grant acaba con las piernas rotas durante pues una de las pequeñas crisis que asola su mundo. Y una chica mexicana pues decide ponerse su traje y ser la nueva versión de Wildcat. A mí el Wildcat original me da, es un momento para mí muy tierno en el cómic, porque es que hay un momento en que dice, bueno, ¿qué va a hacer un boxeador retirado? Porque es lo que es, básicamente, es un boxeador retirado contra todo esto, una especie de la destrucción de las distintas realidades del universo y demás, ¿no? Como que se queda postrado en la cama, no vuelve a salir más en el cómic, y se ve todo este como muy derrotado, ¿no? Me da muchísima pena el Wildcat original, ¿no? Sí, es que la verdad es que el pobre tampoco podía hacer mucho más, ¿no? Es de los que... Si no tienes poderes, o eres Batman o no. O no. No. Y bueno, luego también tenemos... porque claro, todos los planes del monitor acaban fallando. Y entonces lo que pasa es ya vamos a reunir a todos los héroes que podamos. Y hay una doble página espectacular en el quinto número, con la mayoría de héroes reunidos. Yo creo que esta debió de ser la primera página que hacía George Pérez con un montón de personajes, y la verdad es que es genial. Es un ¿dónde está Wally? Porque tienes que ponerte a buscar y verlos, y cada vez que la miras la página encuentras personajes que no sabías ni que estaban ahí. Yo creo que luego, efectivamente, esas dobles páginas en las que este hombre debe, supongo, que dibujar con una lupa, ¿no? Para poder meter todos los detalles que mete, se ha convertido ya en marca de la casa del autor, que luego incluso repitió de manera más amplia en el gran crossover entre Marvel y DC, Crisis... JLA versus Vengadores. Sí, ahí no había crisis. Que... Sí, pero aún era... así el argumento es muy calcado de una crisis, ¿no? Tiene toda la estructura de una crisis. Digamos que por lo menos DC aparte también puso la estructura del argumento en ese sentido. Y con esto de los personajes, la inmensa cantidad de personajes, porque en realidad también el cómic se convierte en una especie de homenaje de la editorial a sí misma, a todos los personajes, todas sus historias y demás. Hay absolutamente de todo, o sea, de todo. Yo me he quedado con un personaje que me llamó muchísimo la atención, que no conocía, y era, no sé, se supone que se pronuncia Kimo, ¿de acuerdo? Pero se escribe Chemo. Yo, por supuesto, le llamo Chemo. Kimo se supone que es, pues, como se refieren los ingleses, a la quimioterapia, a todo este tipo de tratamiento, y viene el nombre porque es un gigantesco recipiente de abortados experimentos químicos, ¿no? Pero que a su vez se llama como tu primo del pueblo, ¿no? Chemo, es muy entrañable. Pero le llames como lo llames, está fatal, porque o le llamas Chemo, que dices, mal, el primo, el típico primo, el primo tonto además, el primo Chemo, que no le da la cabeza mucho, y está ahí el pobre, pues, ordeñando vacas. Y también, si le dices Chimo, es Chimo Bayo, o sea, no sé yo qué es peor. Que también es tóxico. Sí, no, claro, o sea... Y no, pero la verdad que como personaje me parece... Es de esos personajes que tenía DC que dices, joder, es que son geniales. O sea, son totalmente absurdos, pero son geniales. Sí, efectivamente. Y luego, continuando con esta línea de o por lo menos lo que a mí me ha parecido más divertido, es haberme encontrado con Haunting Tank, que en su versión española me encanta muchísimo más. Es el Tanque Encantado. Que es como una fusión entre lo moderno y la hechicería, ¿no? De épocas anteriores, ¿no? Es como cuando cogen ahora las historias de el DVD embrujado y tal, la última llamada, ¿no? Todas esas historias de miedo que hacen los japoneses. El Tanque Encantado es un tanque que tiene un espíritu. Es decir, me puse a investigar sobre eso y era... Es que es una historia de que durante la Segunda Guerra Mundial... pues el Tanque Encantado ganó su apodo gracias a su comandante, Jeb Stuart, quien se comunicaba con el espíritu de un señor un general de la guerra civil que también se llamaba como él, Jeb Stuart. ¿Qué posibilidades había, no? Y el espíritu de este general del sur, que supongo que sería racista, no sé hasta qué punto. No sé hasta qué. Un poquito. Pero versiones posteriores le han ido rebajando el nivel de racismo. O sea, un fantasma racista es el multiverso, es DC, es lo grande de estos personajes clásicos, ¿no? Y le iba diciendo, no, por aquí no, no, vete por ahí, no, tal, no sé qué. Dice, uy, este barrio por la noche no, ¿eh? En fin, entonces, pero también hacen su papel, ¿no? El tanque encantado también sí, lucha contra... Todos tienen, o sea, hay un montón de personajes que, aunque tengan una viñeta, pero les da, o sea, tienen su pequeña importancia. Y hay personajes a los que luego no se los volvería a ver, porque serían borrados de la historia, pero tienen su pequeña importancia aquí. De hecho, realmente llega un punto en el que todas las tierras del multiverso son destruidas y acaban en solo 5, en el limbo. Tierra 1, Tierra 2, Tierra 4, que es la tierra de Blue Beetle y todos los personajes que hemos comentado antes de la Charlton, la editorial Charlton, que estaba Question y demás, que son los más famosos. Tierra X, que es donde los nazis todavía ganaron, siguen estando luchando por ver si ganan la guerra. Y Tierra S, que es la tierra de donde está el Capitán Marvel, o Shazam, como le llaman ahora. Y luego vemos también, hacemos un poco de historia, porque vemos cómo nació el multiverso. Porque nos cuentan que al principio solo había una tierra, pero que fue Krona, uno de los personajes que está aislado, que está unido también a los guardianes de Green Lantern, y que cómo luego tienen que ir otra vez, como si fuera de viaje al pasado, tienen que hacer ahí un viaje al pasado para poder impedir ese momento, que Krona intente ver el origen del universo, porque al ver el origen del universo se vio que Krona era el creador del multiverso. Es una paradoja también ahí. Sí, sí, es una historia completamente metafísica. Sí, sí. Krona, que además, como lo que te comentaba antes del JLA versus Vengadores, este lo cruce que hizo DC con Marvel, también tiene su culpabilidad, también tiene un papel importante, ¿no? Es como es otro de esos personajes, como decíamos, que también está unido siempre al multiverso y a las crisis en DC. Y luego tiene un aspecto, y siempre se habla de Galactus y su cabeza de maceta, pero Krona es un señor de bar. Krona parece Manolo el del bombo con un pintado de avatar. Es como digo, es una de las maravillas del universo. Le falta el palillo. Efectivamente. Ahí diciendo, si es que esto yo ya lo sabía, y te tiras el palillo a la cara. Yo me lo imagino mirando la obra mientras se construye el multiverso y dice, a ese universo le falta más cemento. Esa tierra se está cayendo. Es que esa tierra no me convence. Si es que no se puede caer con esos personajes. Bueno, vamos a ponernos ya un poco más serios, porque, claro, estamos hablando de que había personajes que iban a desaparecer, y uno de ellos era un personaje, yo creo que tanto querido como odiado, porque siempre suele pasar a este tipo de personajes, como era Supergirl. Supergirl fue una de las peticiones que hizo Mark Wolfman a su editora, de decir, ¿la podemos matar? Sí, ¿no? Pues sí. Quizás. La mataron. Y yo creo que fue una muerte muy impactante. O sea, porque murió a manos del monitor intentando salvar a la doctora Luz. Puchi supremo. Pero se sacrificó para que la doctora Luz intentase recobrar, ¿no?, un poco de esa humanidad. Porque sí, siempre se presenta como un personaje completamente, sí, porque gracias, egoísta. Gracias a la muerte de Supergirl ya empieza la doctora Luz a recapacitar, a decir, hostias, que se ha muerto la prima del tío más fuerte del mundo, voy a hacerme buena, no vaya a ser que vengan a por mí. hay un poquito de Supergirl en la doctora Luz y en todos nosotros, yo creo. Sí. Está flotando por ahí, por el ambiente. No, pero la verdad que fue un momento muy impactante, sí, que queda ensombrecido porque, claro, luego después de matar a Supergirl, en el siguiente número, quien muere es Flash. Muere Barry Allen, al final del número vemos cómo ha estado, por qué ha aparecido antes en forma fantasmal, y le vemos siendo consumido, intentando salvar al multiverso. A mí la relación, porque Flash, digamos, tiene su propio infierno en particular en estas crisis, no participa activamente en, digamos, en la trama principal, sino que, digamos, se le ve muy solo durante toda la historia, me da esa impresión, luchando su propia batalla. Y hay escenas, sobre todo en cuanto cae preso por el psicopirata, me parecen muy enfermizas para la época. Es decir, este Flash que tienen completamente encerrado y están como robando la energía, le están manipulando la mente. Es un héroe de los que a mí, sinceramente, me impactó mucho verle así como tan derrotado, tan perdido. Y igual, digamos, en estos momentos de cómics clásicos, ¿no? Que como es este, ese héroe que ya casi derrotado se alza por última vez para intentar derrotar, ¿no? Él se libera, pone a su favor al psicopirata, lo empieza a manipular para vencer al antimonitor. Digamos que tiene una muerte de las de antes, ¿no? Una muerte de guión clásico, de personaje clásico, ¿no? Y todo. No sé, es que toda esa relación con el psicopirata me pareció como muy, muy enfermiza, muy. No sé cómo explicarlo, pero vamos, me pareció un poco. Sí, era un poco mal rollista. Sí. Te transmitía un mal rollo demasiado. Sí, pero luego hace precisamente mejor ese momento de sublevarse contra esa posesión, esa manipulación del psicopirata, y hace aún más grande la muerte, ¿no? Yo creo que también es una de las razones por las cuales los lectores de DC pidieron la vuelta del personaje justo desde el segundo después de que muriese. Sí, pero le pidieron, pero yo creo que como al sustituto cayó en gracia también, lo hicieron también muy bien gracias al sustituto, yo creo que quedó como, luego ya nadie quería que Barry volviera. O sea, era como, bueno, pues era el tío Ben del universo DC. Nadie quiere que vuelva porque haría que el resto de los personajes perdieran fuelle. Como así ha quedado demostrado. Como ha vuelto, ¿no? En forma de chapa. Porque menos la chapa da el hombre. Madre mía, qué soso y aburrido es. Y luego también, uno de los grandes momentos de esta crisis es ver cómo el espectro, la mano de la venganza de Dios, lucha contra el antimonitor. Dos grandes titanes, ¿no? Los dos grandes titanes del universo. Dios y el antimonitor. Bueno, Dios no se moja mucho en esta historia, deja ahí que el espectro haga lo suyo, pero la verdad es que está muy bien plasmado y queda muy bien. Luego vemos como que todas las tierras que habían sobrevivido para salvarse, tienen que unirse, tienen que fusionarse en una sola. Y, claro, hay personajes que son redundantes dentro de esa tierra, porque ya no saben, o sea, saben que esa no es su tierra, que todo lo que estaba ya no vale en su tierra. Por ejemplo, tenemos, son los personajes que a mí más lástima me dieron, el Robin de Tierra 2, que era como, esta no es mi tierra, aquí Bruce Wayne sigue vivo. La cazadora de Tierra 2, que era la hija de Bruce Wayne y de Catwoman, ve que sus padres siguen vivos, pero no están juntos y de hecho no son sus padres. Efectivamente. Ahí en el cómic presentan también en la línea de estos personajes que para salvar por lo menos lo poco que puede quedar del multiverso tienen que sacrificarse a veces sus propias identidades o que existan. El pobre Superman de Tierra 2 es un personaje también, en el momento en el que se empieza a dar cuenta de que hay un Superman, no se le reconoce, no existe su Lois Lane, va a su trabajo y se da cuenta de que no es, que nadie lo conoce ahí. En fin, o sea, ha salvado el universo, pero bueno, el universo, no el multiverso, sino ha salvado el poco que quedaba, pero ¿a qué precio, no? Se ha convertido en un nada. Sí, claro, se ha convertido en el último retazo de su tierra. Ya es, no hay nada, vuelve a ser. O sea, si ya fue bastante duro para él ser el último hijo de Krypton, ahora era uno de los pocos personajes que sobrevivieron de Tierra 2 y no tenía nada. es más por lo que vivir. Efectivamente, pero es que encima el Superman de Tierra 1, que es digamos el Superman que se queda, ¿no?, en la continuidad, ese por lo menos tenía un Krypton al que añorar, pero es que el Superman de Tierra 2, su Krypton ni siquiera tenía un Krypton al que añorar, ya no existía. Él lo recordaba, él recordaba que uh-huh. estaba un Krypton, pero ya no estaba... No era su Krypton el que explotó. Eso es muy cruel, encima, además, el haber permitido a los personajes recordar su universo sin, digamos, haber tenido, pues, o sea, sin ser capaces de volver a ningún sitio. Es cuando no puedes volver ni siquiera a nada. Claro, entonces ahí es cuando vemos que esto realmente, para zanjar cualquier debate de que, bueno, sí, había muchas tierras y ahora que haya solo una, pero los personajes se siguen acordando de ello. Entonces el antimonitor vuelve otra vez a hacer su ataque definitivo, y entonces ahí ya es cuando hacen la limpia definitiva. Entonces vemos como Robin de Tierra 2 y la cazadora de Tierra 2 mueren intentando salvar a la gente, y Superman de Tierra 2 es el que salva esta nueva tierra y se queda como diciendo, bueno, vale, ya he matado al antimonitor, ¿qué hago? Y ahí es cuando aparece el Alexander Luthor de Tierra 3, que había sobrevivido, y ve que el Superboy de Tierra Prima, de la que no hemos hablado, pero Tierra Prima sería como nuestra Tierra, donde todos los personajes de superhéroes son personajes de cómics. De cómic. Otra idea muy recurrente, ¿no? En el universo DC. Y entonces, la parte, digamos, los retazos que quedaban del multiverso eran... el Alexander Luthor de Tierra 3, el Superboy de Tierra Prima, Superman de Tierra 2 y la Lois Lane de Tierra 2, que había sido salvada por Alexander Luthor. Y entonces, ellos cuatro personajes desaparecen en el limbo, se quedan como en el limbo, para que no tenemos ninguna tierra a la que regresar, pero desaparecemos. Y así le dan como un final al Superman auténtico, al Superman original, de, bueno, te hemos borrado de la existencia, pero por lo menos puedes tener un final feliz con tu amada. Efectivamente, ese es, yo creo que es uno de los otros momentos épicos que tiene esta serie, y es el primer Superman, ¿no? El Action Comics número uno, ese que sale levantando el coche, ese que dio origen a todo, no solo ya a DC como editorial, sino a todo el fenómeno del superhéroe. Ese fue el que, digamos, se sacrificó para dar nueva vida al universo, ¿no? El Superman más puro, más genuino, más histórico, ese fue el que se sacrificó junto, digamos, con su Lois, que se le ve casi como una especie de pues el último gran regalo que se le hace, ¿no?, al héroe que se sacrifica por todos nosotros, y efectivamente acaban en una especie de limbo. Y hay un pequeño guiño final, no sé exactamente si lo utilizaron como puerta trasera, y es que hay un personaje que lo recuerda todo en la última página. Sí, que es el psicopirata, efectivamente. Que lo recuerda todo, es el único personaje, porque claro, luego el resto de los héroes fue como, la explicación que dieron es que fueron perdiendo los recuerdos de toda esa crisis, sabían que había habido una gran crisis, que Flash había muerto en esa gran crisis, pero no sabían realmente que esa crisis había sido la destrucción del multiverso. Porque, claro, los héroes no podrían soportar eso. Efectivamente, sí. Además, invalidaría esa intención editorial de, digamos, hacer unas historias que renaciera un universo DC más sencillo de seguir por parte del aficionado. Claro, porque después de una de las consecuencias que trajo Crisis en Tierras Infinitas fue, por ejemplo, el reinicio de Superman. Superman fue entregado a John Byrne y a partir de ahí empezó otra vez a contar toda la historia de Superman. Fue el único que se salvó de Krypton. No hubo Supergirl, no, hasta que vino Jeff Loeb y ya dijo que sí. que sí existió. Y borraron de un plumazo cosas que, digamos, la editorial pensaba que ya en ese momento se habían quedado muy antiguas o muy infantiles, como era el tema de las kriptonitas de colores, el tema de Krypto, el superperro, de los caballos, de los supercaballos, los caballos, el perro, la ardilla, el... Bueno, no sé si había ardilla, había gato, pero no sé si había... No, ardilla era una de las linternas verdes. Que es así, el... siguió ahí estando. Y sobre todo, el que Superman pasaba a ser el último hijo de Krypton, esta vez sí de verdad, ¿no? Porque llegó un momento en... Al menos durante unos años. Efectivamente. Eso por lo menos fue la intención inicial, porque es que había un momento ya en que yo creo que casi se podía crear, entre toda la gente y demás seres que habían venido de Krypton junto con Superman, llamarle el último hijo de Krypton sonaba no solo a risa, sino vamos. Sí, era un poco como, bueno, pues si has sobrevivido, solo han muerto tus padres realmente. Es como, joder, ya es mala suerte, chico. O sea, mira que había naves espaciales y tus padres solo tenían una para bebés. Es que, y encima, efectivamente, el casi se podía montar, yo me imagino que en Metrópolis se podía haber montado el gueto kryptoniano, ¿no? La pequeña Krypton dentro de Metrópolis con la cantidad de personajes venidos de Krypton. No, pues todo eso fue borrado de un plumazo, ¿no? Es decir, estamos ante un titánico esfuerzo de una editorial con muchísimos años y muchísimos personajes a la espalda, ¿no? De intentar renacer para convertirse en una editorial más fuerte, con unas historias más reales, quizá más con unos héroes, digamos, más no tan infantiles, sino más maduros y demás. Sí, pero claro, eso también traía consecuencias, porque por ejemplo había cosas como la Legión de Superhéroes que se crearon ahí una paradoja, porque en esta nueva versión de Superman no hubo nunca un Superboy. O sea, Superman, cuando apareció la primera vez, ya era Superman. No vivió aventuras siendo un crío con la Legión de Superhéroes. Entonces ya problemas de continuidad que hasta ese momento no había, se crearon también. Entonces, ¿fue una buena idea acabar con el multiverso? Yo creo que, y se ha demostrado que sí que fue una gran idea, porque simplificaron muchas cosas, aunque crearan más, algunos problemas más, pero no lo hicieron bien, no supieron, porque si reinicias, lo reinicias todo de golpe. Efectivamente. No cogiendo, bueno, esta historia sí que vale, esta ya no. O reinicias todo o no reinicias nada. Que es lo que siempre suele pasar, y ya tenemos la muestra en el último reinicio que ha hecho DC con sus nuevos 52, que algunas cosas sí se reinician y otras no. Y entonces vuelven a ver los quebraderos de cabeza de, pero si este personaje recuerda esta historia y no ha aparecido hasta más adelante, ¿cómo es posible que haya pasado eso? O que haya dos Beast Boys ahora, uno de color naranja y uno verde, ¿qué dices? Canaranja, calimón. En fin, yo creo que más o menos simplemente apuntar por último, por lo menos por mi parte, que yo como no conozco en gran medida la historia del universo DC tan en detalle como se nos presenta aquí, que bueno, no hemos hablado de George Pérez, pero todo esto lo que hemos contado, George Pérez te lo impacta casi como la doble página que has comentado, te lo impacta la cara, unos dibujos, en fin, el detalle y la grandiosidad que es capaz de plasmar George Pérez de los guiones de Mark Wolfman, hace un cómic que realmente salta, y lo que decía de la historia, de que no la conozco bien, sí que puedo intuir que el hecho de además haber sido lector durante años de estos personajes hace que sea aún más épico y emocional para el lector de DC Comics que sí conocía todos esos personajes y que efectivamente vio morir a muchos de sus personajes de toda la vida y demás, ¿no? Es decir, leído en la época con un bagaje y demás, tiene que haber sido un cómic, en fin, o sea, sí, histórico. Sí. Si un lector que lo lee ahora ya le impacta, haberlo vivido en ese momento debió de ser una experiencia, vamos, fascinante, y que yo creo que no se puede volver a repetir. Porque luego nosotros ya hemos vivido muchos crossovers que han venido después, eso sí que los hemos vivido de primera mano, pero yo no he tenido nunca esa sensación que podría haber tenido la gente que leyó Crisis en Tierras Infinitas por primera vez. Bueno, yo por mi parte, lo que es la historia del multiverso, o si se hizo bien o no en acabar con él, simplemente decir que efectivamente los errores que multiplicó Crisis en Tierras Infinitas fue precisamente por ese reinicio en falso, ¿no? De querer quedarse con lo mejor de cada cosa, pues que generó efectivamente muchos errores de continuidad, a la vez que solventaba unos, pues creaba otros distintos, ¿no? Que luego acabó, pues en fin, en muchos otros incongruencias y demás, que hubo que solventar en crisis posteriores. Lo que ocurre es que para mí, yo personalmente, yo prefiero un universo más único, ¿no? Más centrado. Para mí la idea era buena, ¿no? Ya como se llevó a cabo, pues en fin, fue un poco más complicada. Claro, la idea es buena, o sea, tener una tierra principal y luego versiones alternativas, siempre que estén, digamos, más o menos controladas y que los guionistas de turno sepan qué personajes se están utilizando, cuáles son sus orígenes y qué hacer con ellos. Comentabas lo de las incongruencias que se podía generar en Crisis en Tierras Infinitas y unos años después, concretamente en el año 94, DC publicó una serie semanal de 5 números que se llamaba Hora Cero, que en inglés era Zero Hour, y tenía un subtítulo que ponía Crisis in Time, que fue un intento de la editorial por enmendar algunos de estos errores. Por ejemplo, el tema de Hawkman y su historia era un batiburrillo de, vamos, no sabían por dónde cogerlo, porque había diferentes orígenes para Hawkman y no sabían qué hacer con él. Y eso era uno de los temas que se trataba aquí en esta Hora Cero. Hora Cero también tiene entre sus grandes logros convertir definitivamente a Hal Jordan en villano. Un villano genérico, además, porque era villano pues porque sí, o sea, villano porque me han destruido la ciudad que yo protejo y bueno, pues no tengo más motivaciones que esas. Villano porque el mundo me ha hecho así. Por supuesto, nadie se hace villano, te hace villano. Dan Jurgens, el mítico Dan Jurgens, La muerte de Superman. La etapa de Ben Reilly como Spider-Man, si es que de lo bueno a lo mejor. Se encargó tanto del guión como del dibujo, porque este hombre en esa época partía al bacalao, era el Bendis De la época. de la época. Bueno, Bendis sería el Dan Jurgens de actual. No sé yo qué es peor. Y bueno, de esta historia no vamos a hablar básicamente por 2 motivos, porque era mala a rabiar. Y como la palabra crisis solo estaba presente en el subtítulo de la subtítulo de la cabecera, pues tampoco hemos creído conveniente meterla aquí, porque nosotros vamos a hablar solo de las grandes crisis. O sea, que podríamos decir que no entra, y no es que solo consideremos nosotros, sino que no entra en el canon, ¿no? De lo que son las distintas crisis de DC Comics. No, yo creo que no entra dentro de crisis. O sea, si no tiene la palabra crisis bien grandota en el título, No no es es. una crisis. En fin, bueno, digamos, yo digamos, creo que un poco hasta aquí, digamos, lo que sería la primera crisis, ¿no? Y, ¿qué ocurre? Que, efectivamente. Pasó un tiempo hasta que, bueno, pasó un tiempo, pasaron varios años hasta que la palabra crisis volvió a estar de actualidad entre las cabeceras de DC con una historia que realmente no tenía nada que ver con Crisis en Tierras Infinitas, sino que era una historia mucho más humana, mucho más cercana. No había mundos, no murieron, mundos no vivieron. Pero el Pero universo DC no volvió a ser igual, eso sí que se mantenía. digamos que aquí podríamos decir que los mundos que vivieron y murieron fueron mundos personales o historias personales, ¿no? Sí, estaba muy bien hilado ahí, lo has hecho. Teníamos, estamos hablando de Crisis de Identidad, que era una serie limitada, en este caso de 7 números, que fue publicada por DC de junio a diciembre del año 2004. O sea que estamos hablando de 20 años después de la crisis original, que tenía guiones de Brad Meltzer, que ya hemos mencionado antes, guionista de La Liga de la Justicia y también de una historia en Buffy Cazavampiros, la 8ª temporada, y con dibujos de Rax Morales, que despuntó en Hawkman y en Wonder Woman, y hizo una de sus últimos trabajos fue el Action Comics de Grant Morrison, que ha pasado un poco sin pena ni gloria. ¿Cuál es el argumento de Crisis de Identidad, José? Pues en este caso, efectivamente, ya vemos que es un, como hemos dicho antes, es un intento mucho más modesto, no requiere toda esa infraestructura que requirió la primera crisis, sino que es una historia mucho más humana, a un nivel mucho más humano. En este caso, el asesinato de Sue Dibny, que es la esposa de uno de los personajes, uno de los héroes, que es el Hombre Elástico, pues acaba destapando una serie de secretos dentro de la propia Liga de la Justicia, ocultados desde hace años, ¿no? Que hace resquebrajarse los cimientos, como decimos, de mundos interiores de los personajes. Sí, porque si algo destaca esta historia es el tono intimista con la que se nos presenta a los héroes desde el primer momento. Vemos cómo interactúan con entre los propios héroes y sobre todo con sus seres queridos. ¿Qué representan para ellos? Su identidad secreta, cómo la protegen, por qué necesitan tener una identidad secreta y por qué hacen lo que hacen, cuáles son sus motivaciones. Que yo creo que es una de las cosas que Metzger hace muy bien en todas sus historias, ese tono intimista. Es la, yo creo que efectivamente ahí donde, por ejemplo, el detalle de los dibujos de George Pérez, en este caso, es cambiado por el detalle de cómo guionista Brad Meltzer retrata cada uno de los personajes, lo que piensan, cómo sienten. Como digo, es una historia mucho más pequeña, no hay grandes multiversos a tal, sino que pues tengo, por ejemplo, recuerdo así a primera vista esa voz en off que de Green Arrow, que hace de hilo conductor de toda la historia. Son esos pequeños detalles, como por ejemplo, que puede parecer una tontería, en una escena de lucha con Deathstroke, aparece como Green Arrow está pensando, dice, ante el villano, ¿quién es el primero que siempre se está moviendo ya, antes incluso que empiece la amenaza? Flash. Esos pequeños detalles intimistas de cómo pelean los héroes, lo que piensan. Cómo funciona la Liga de la Justicia, cómo se complementan entre ellos, cómo actúan como grupo, porque claro, han vivido ya muchas aventuras y ya actúan realmente como un buen equipo. Y cómo todo lo que hacen, cómo lo desarrollan. A mí, ese tono, la historia... he leído que Meltzer es un poco un pornógrafo emocional, porque pone... Sí, muy toda, bueno. Es, a ver, yo creo que busca la empatía fácil también en algunos momentos. Hmm. Hay cosas, por ejemplo, la muerte del padre de Robin, de Tim Drake... Yo no acabo de ver qué sentido tenía dentro de la propia historia. No la encuentro un poco forzada, porque era como, bueno, tenía que haber alguien más, algún muerto más, y le tocó a él. Pero aún así lo hace tan bien que incluso esos detalles o esos puntos negativos que le pueda sacar a la historia están muy bien ocultos y no te dan esa sensación mientras lo estás leyendo o incluso releyendo. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo, leí esta historia hace muchísimos años, recientemente la he vuelto a leer para prepararnos el programa, y el caso es que me parece que es una historia que recibió, yo creo, muchas críticas por el final, que ya comentaremos un poco, ¿no? Pero el caso es que leído años después... no me parece tan... A mí personalmente, a lo mejor esto ya discrepamos un poco, no me parece tan mal final porque, como decimos, es una historia que es muy intimista, muy personal, que va tejiendo a su vez una historia de detectives casi folletinesca, ¿no? Donde se va descubriendo, vas descubriendo junto con los personajes quién puede ser, ¿no? Quién está cometiendo los asesinatos contra los seres queridos de estos, de los superhéroes. Y se le criticó mucho el final, como digo. Creo que mientras el final esté al servicio de la historia, que como creo que es el caso, yo la verdad es que quedé muy a gusto de esta segunda relectura. A ver, el final realmente es consecuente con la historia y con cómo se ha contado, pero también la propia historia tiene sus pistas falsas que luego realmente dices, pues... joder, me has estado intentando colar aquí durante todo el tiempo. O sea, vale que no me lo cuentes directamente, pero hay algunas pistas falsas que las mete más que nada un poco de relleno. Pero bueno, el final yo creo que es bastante consecuente, dejaba a los personajes también en una situación muy comprometida, porque, bueno, vamos a comentar un poco por qué, digamos, sí, Sue Dibny ha sido asesinada. Nadie sabe. Con eso empieza, ¿no? Empieza fuerte. Sí, porque además, justo en el momento en el que le iba a decir a Ralph Dibny, a su marido, que estaba embarazada. O sea, que aún es todavía... más. Ahí es cuando hablamos de... En momentos. Entonces, los héroes, ¿cómo reaccionan ante eso? Pues claro, van a por todos los villanos, que sean los principales objetivos, que puedan haber intentado hacer esto. Salvo un pequeño grupo que van a por el Dr. Luz. ¿Qué dices? ¿Por qué vais a por el Dr. Luz si es un triste personaje que hasta los titanes derrotaban una vez tras otra y no podían hacer nada con él? Sí, bueno, el típico villano sparring, ¿no? Sí, era un típico villano que no podía tener esa importancia de cómo podía haber llegado a hacer esto. y hay un grupo dentro de la Liga de la Justicia, ¿no? Un grupo dentro de un grupo que sin afiliación aparente entre ellos deciden, convergen todos en ir a por este villano tan, tan insulso. Por supuesto. Y entonces se nos revela el primer secreto que hay en esta historia, y es que el Dr. Luz no era tan idiota como podríamos pensar desde un principio, sino que fue idiota a partir de algo que le sucedió por culpa de la Liga de la Justicia. Y es que durante una de sus aventuras, el Dr. Luz violó a Sue, y por eso van a por él. Es como, bueno, en realidad la escena, afortunadamente, ¿cómo decirlo? Insinúa más de mucho, muchísimo más de lo que muestra, pero precisamente por eso es tan, tan dura, ¿no? Un poco inusual en un cómic de superhéroes llegar ya a este nivel de realismo, de sadismo, ¿no? Con el personaje, porque es que además es un personaje que te acaban de mostrar que ha fallecido, te está mostrando a través de flashback que una de las grandes desgracias de su vida hasta ahora ocultas. Claro, entonces, eso, yo creo que eso también fue muy criticado, porque hay una parte de los lectores que no entienden estas cosas, y realmente estaba muy bien planteado eso, porque, claro, después de hacer eso, después de la violación que hizo el Dr. Luz, ¿qué hicieron los héroes? ¿Cómo reaccionaron ante eso? Porque, claro, el Dr. Luz iba a contar lo que había hecho, y los héroes no querían que Sue sufriera todavía mucho más por culpa de ello, o porque incluso amenazó que iba a volver a repetir hacerlo. Entonces los héroes decidieron no solo borrarle la memoria de lo que había hecho, sino que le hicieron más dócil todavía. Y de ahí se extrae la conclusión de que se volvió tan tontito precisamente por eso, por todo lo que hizo la Liga de la Justicia en ese momento. Esa parte de la Liga de la Justicia. Esa parte de la Liga. Es decir, de estamos hablando de que fue una acción que violó por completo el nivel que nunca se suele pasar en un cómic de superhéroes, y es lobotomizar, por decirlo así, a un villano en aras de un bien mayor, se podría pensar, ¿no? Para que la historia no trascendiese, para que su Dipney, ¿no? No tuviese que vivir, por lo menos, con todas las habladurías que seguirían después entre los villanos y demás. Pero estamos ante un acto realmente fuera de lugar en lo que son los superhéroes, ¿no? Claro, los superhéroes en el sentido más arquetípico de la palabra. Pero claro, también se entiende de lo que querían hacer, porque Sue, para ellos, era como una más del grupo. Aunque no tuviera poderes ni fuera miembro oficial de la Liga de la Justicia, era una más de su grupo, era como una superheroína más. Entonces lo que querían hacer era protegerla. Claro, se quedaron, digamos, los miembros que no tenían tanto problema en hacer eso, porque claro, Superman evidentemente se opondría, Wonder Woman también, Batman evidentemente también. De hecho, se ve más adelante que ese es otro de los secretos que había dentro de la liga. Que Batman volvió al satélite y pilló justo cuando le estaban haciendo eso al Dr. Luz, y se opuso a ello. ¿Y qué hicieron? De una manera completamente física, es decir, claro, se lanzó a por ellos. Fue, o sea, a por ellos. No a dudó detenerlo ni un segundo. De hecho, hay un momento eso de lo que hablamos de estos. De este detalle, de estos detallismos de Brad Meltzer, son momentos muy duros que te dicen mucho simplemente ya por la postura. Y es que Zatanna, una de las implicadas en este concilio secreto de superhéroes, inmediatamente detiene a Batman cuando está dispuesto a lanzarse a detener a sus compañeros, cuando ve lo que le están haciendo a este villano. Y lo detiene, y Batman se queda congelado en una posición en la que precisamente ven que Batman está a punto de lanzarle uno de sus famosos boomerangs en forma de murciélago. Y es muy duro. De hecho, Zatanna se queda horrorizado, muchos se quedan horrorizados al ver a Batman en posición de ataque. Es decir, en esos momentos en los que ellos mismos se están dando cuenta hasta dónde están llegando, porque tienen a Batman completamente inmovilizado, pero que si no lo llegan a hacer, no hubiese dudado ni un segundo en atacarles directamente, como si fuesen el Joker o el Pingüino o cualquiera de sus enemigos. Claro, y entonces llegan a la conclusión de que a Batman también hay que borrarle la mente, por lo menos ese recuerdo que tenía. Y lo hicieron. Y entonces ese es otro de los secretos que guarda esta formación de la Liga de la Justicia. Y en relación a esto de que, por ejemplo, Batman, Superman y Wonder Woman se opondrían a ello, hay una frase que me encanta dentro del cómic, que la pone, que la dice Green, se la dice Green Arrow a Wally West, al Flash que estaba en ese momento, y le dice textualmente: la gente no es estúpida, Wally. Cree lo que quiere creer y escucha lo que quiere escuchar. Porque, claro, Superman tiene super oído. Todas estas cosas, Superman perfectamente puede enterarse de ello. Pero, claro. Y nos deja ahí como, bueno, Superman lo sabe, pero se hace el sueco, porque en el fondo quizá cree que hubiera sido lo mejor. Claro, pero eso ya es a interpretación de cada lector, pero... Pero eso también es lo bonito, ¿no? La interpretación de cada lector, ¿no? También otra lectura que se puede sacar es precisamente lo hipócrita que podría incluso llegar a ser Superman, que decide no enterarse, ¿no? Podría afrontar el problema en caso de que pueda enterar, en caso de que lo haya oído, ¿no? Y decide no enfrentarse porque es más fácil así, digamos, seguir manteniendo su imagen del típico Boy Scout, sin ningún tipo de dilema, sino recto moral y demás, ¿no? Y decide casi como que efectivamente escucha lo que querría escuchar, ¿no? Cuando le están haciendo esto al Dr. Luz, y cuando de repente se lo tienen que hacer a Batman, ¿no? Y cada vez parece que es que casi parece que estás cometiendo ahí el delito con ellos, ¿no? Con este grupo de personajes. Llegan, digamos que es algo impactante también porque ellos mismos dicen que no es algo que hayan, que sea fácil de hacer. Es decir, que podrían incluso dañar la mente de la persona, que no es algo tan sencillo borrar una parte, ¿no? Como quien borra una cinta de cassette o reescribe un CD, que podría dañar, ¿no? el cerebro, y no solamente se lo hacen al Dr. Luz, sino están dispuestos a incluso a dañar para siempre el cerebro de Batman con tal de mantener el secreto, ¿no? Eso no es claro, los... porque además nos cuentan que no fue tampoco la primera vez que trasteaban con la mente de uno de los villanos, sino que previamente lo hicieron en una historia pues de los años 70, en la que los villanos se cambiaron la mente con los superhéroes y claro, descubrieron sus identidades secretas. Y entonces, para no correr riesgos, les borraron la mente también a esos villanos. O sea, que es algo que ya habían cogido como costumbre. Mala costumbre que tienen los héroes. Efectivamente, es decir, uno de los grandes descubrimientos de los que vamos haciendo, ¿no? Con esto es que precisamente no es un hecho aislado, como se piensa al principio, lo que ocurre con el Dr. Luz y con Batman, sino que efectivamente, como dice Green Arrow, como decimos que es la voz en off, que es, digamos, el hilo conductor de toda la historia, digamos que aprendemos, bueno, no aprendemos, sino Green Arrow nos va descubriendo que cada vez que Superman y Batman están ahí para solventar un problema, luego nunca, como él dice, Green Arrow, un superhéroe mucho más urbano y realista, nunca están ahí para limpiar los desastres, ¿no? Siempre están preparados para la siguiente batalla, nunca limpian, y llega un momento en que los que se quedan, pues eso, igual que se quedan con el Dr. Luz, y tienen que afrontar de qué manera pueden solventar los posibles problemas que vengan después, como eso que dices. Es decir, ¿qué pasa cada vez que un villano, por X o por Y, consigue mirar debajo de la máscara? Dice Superman y Batman, parece que casi nunca se preocupan por eso, pero ahí están, ¿no? Los que están, digamos, limpiando por detrás. Y dice, sí, viene a ser algo así como, sí, bueno, es desagradable, es malvado, pero alguien tiene que hacerlo, ¿no? Y te lo presentan casi como algo estructural, es decir, que es un comportamiento entre ellos, en ese grupo de superhéroes, es un comportamiento que es casi normal, ¿no? Ya lo han interiorizado y han vivido así durante todo este tiempo, y asistimos junto con Flash, que es quien lo descubre, un poco atónitos, ¿no? Al comportamiento. Claro, porque estaba uno de los Flashes, estaba, digamos, que fue quien lo hizo, pero no fue Wally, sino que fue Barry, que ya recordamos que murió en la crisis anterior. Fue, y entonces... ¿Hace 10 minutos? Sí. Wally, claro, no puede creer que su mentor, al que idolatraba, fuera capaz de hacer algo así, de ser partícipe de algo como esto. Y entonces, claro, entre Wally y Kyle Rayner, que es el que era el Green Lantern en ese momento, porque ahí Hal Jordan estaba muerto y enterrado, aunque gracias a esta miniserie fue la que dio el primer paso para su renacimiento. Que hay y de hecho tiene una pequeña conversación Green Arrow y el Espectro, que le pregunta que cuándo va a volver. Y dice, estamos trabajando en ello. No puso acento, pero nosotros se lo ponemos. Y juega muy bien esas cartas de... También de esa relación de yo tengo alguien a quien idolatro, no me puedo creer que haga esas cosas, pero y asumo también esas consecuencias, ya que ahora yo soy el que tiene el manto de Flash. Y por esa parte me parece bien. Luego, como hemos comentado, pues tenemos cosas que a mí realmente no me han gustado. Por ejemplo, ya hemos dicho que la parte de la muerte del padre de Tim Drake a mí me pareció gratuita, pero mucho más gratuita me pareció la de Firestorm. Bueno. Que dices, bueno, pues están yendo a por villanos, le clavan una espada, ¡pum!, explota. Sí, bueno, es lo que comentábamos de... Decirle a mi padre que le quiero. Vale. Pero bueno. Sí, es lo que comentábamos. Como efectivamente parece, la palabra es gratuita, ¿no? Lo que comentábamos de que muchas veces también se peca en la historia de crear dramatismo de manera facilona, de manera gratuita, y efectivamente vemos cómo muere Firestorm, y simplemente en una pelea así. Lo que yo creo que quiere resaltar aquí Brad Meltzer es cómo le miran el resto cuando ven que, bueno, se supone que es un reactor nuclear viviente, ¿no? Firestorm, que no es como una antorcha humana que se enciende y ya, sino que es mucho más complejo. Si se muere, digamos que explota y hace más daño. Si se muere la antorcha humana, pues se apaga. Es como las estas de las antorchas de las Olimpiadas, pues efectivamente se apaga la llama. Y bueno, el momento pues de Firestorm en el que se sabe ya condenado, ¿no? con una herida mortal, y mira al resto, y el no sé quién de ellos, el que le dice, bueno, sal ya volando, ¿no? Y él decide salir volando para explotar lejos de donde pueda hacer daño. Efectivamente no parece que vaya mucho más allá. Lo de la muerte que has comentado sobre la muerte de Tim Drake, yo creo que junto con junto con otro comentabas, bueno, lo del Capitán Boomerang y su hijo. Sí, esa parte también yo la encuentro que no tiene realmente mucho interés en la historia. En la historia principal que se nos está contando, porque realmente parece una subtrama un poco, pues bueno, que está ahí para rellenar un poco de páginas, porque vemos como el Capitán Boomerang, que está ya un poco fondón, el pobre hombre ya no puede tirar los boomeranes como antaño, pues descubre que tiene un hijo y quiere hacer de buen padre ahora con él. Sí, lo que pasa es que justo lo que quería comentar, yo creo que las relaciones paterno-filiales digamos que pretende ser exploradas en la historia de manera, pues desde distintos puntos de vista, que a la vez pueden parecer casi paralelas, y es la historia de Tim Drake y su padre, y la historia del Capitán Boomerang e hijo. Y es que la escena en la que muere el padre de Tim Drake, como otro de los familiares superiores que están siendo amenazados y demás, es paralela justo a la muerte del Capitán Boomerang. Es decir, se ve a Tim Drake y al mismo tiempo al hijo del Capitán Boomerang preocupándose cada uno por su padre. Por su padre, claro, y acaban matándose entre ellos. Efectivamente. Y luego incluso también está la relación entre Clark y sus padres, cuando te dicen, bueno, es que cuando todos esos detalles que te llegan al alma, y es que cuando dicen, cuando Clark se entera de que todos los familiares y demás de los héroes están siendo amenazados, dice Lois, comentando en una conversación, y dije, es que Clark después del trabajo está volando a la granja de Smallville todos los días para ver dónde están sus padres, ¿no? Ese chico que se preocupa por sus padres es una situación difícil, no se muestra preocupado ante sus padres, pero está constantemente ahí. Yo creo que es una relación, eso, paternofilia, que se exploran desde el punto de vista de Superman, de cómo se relaciona con sus padres por la preocupación, la de Tim Drake y su padre, y la del Capitán Boomerang, que intenta reconstruir una relación inexistente, o construir una relación inexistente con ese hijo abandonado, ¿no? Como intentando, digamos, enmendar una vida echada a perder. Y bueno, yo creo que no hemos comentado quién es el asesino. No. Pues no lo vamos a comentar. Sí, mejor, efectivamente. Porque yo creo que de todas las crisis que vamos a comentar, se puede comentar todo en detalle, porque aunque te lo leas y demás, está ahí la emoción. Pero no vamos a comentar quién fue el asesino. Y para que si hay alguien que no ha leído la historia, lo leas, lo descubra. Efectivamente. Simplemente yo, para un poco, digamos, acabar, el comentar que esta serie, Por todo lo que hemos comentado, merecería la pena, pero es que aparte, para mí, tiene una de las mejores peleas que he leído en el mundo del cómic norteamericano, y es la pelea entre Deathstroke y esta Liga de la Justicia, digamos, dentro de la Liga de la Justicia. En la Liga de la Justicia B. Efectivamente, la caja B. Que como esta pelea en diferido, ¿no? Que tiene con Deathstroke, es realmente... Pocas veces te has encontrado, pocas veces me he encontrado con una pelea tan bien escrita y tan bien dibujada. De verdad. Sí, está muy bien. Después de esta historia, Geoff Johns hizo, mientras estaba desarrollándose Crisis Infinita, de la que vamos a hablar a continuación, hizo una historia dentro de la Liga de la colección de la Liga de la Justicia que se llamaba Crisis de Conciencia, que exploraba qué había pasado con el borrado de mente de Batman. O sea, porque Batman al final acabó enterándose de eso. De hecho, siempre sabía que le faltaba algo en su memoria. Y de ahí le venía la paranoia que tenía y la creación del proyecto Mac, que era una de las tramas secundarias de Crisis Infinita. O sea, que estaba un poco bien hilado. Y aquí yo creo que fue el pistoletazo de salida para la siguiente crisis. O sea, Crisis de Identidad fue un éxito abrumador de ventas para DC. DC, que estaba en una posición bastante mala, porque sus ventas no eran muy buenas en aquel momento, estaban bajando. Las de Marvel estaban subiendo, curiosamente, cuando justamente durante la década anterior había sido lo contrario. Era Marvel la que se iba a pique y DC la única que parecía que iba a salir a flote. Entonces, Dan Didio vio el dinero... y dijo, pues vamos a montarnos una crisis nueva. Y justo en diciembre de 2005 empezó Crisis Infinita, con guiones de Geoff Johns, al que luego tuvimos en 52, una serie muy recomendable, de la que seguramente hablaremos en podcast posteriores, y también en sus etapas en Green Lantern y Superman, con dibujos originalmente de Phil Jimenez, que era quien se iba a encargar de toda la parte gráfica. Pero, como es un autor que tiene muchos retrasos a la hora de entregar sus trabajos, pues tuvo que ser acompañado por otros autores como Jerry Ordway, George Pérez, que eso sí que está muy bien. El artífice de la primera. E Iván Reis, que era uno de sus primeros encargos fuertes. Aunque yo creo que es el más flojo de todos estos grandes dibujantes que hay en ese momento. De hecho, Jerry Ordway se encarga solo de los dibujos, que es algo que me gustó mucho, de cuando están en Tierra 2. Pero no me voy a adelantar, porque si Tierra 2 había desaparecido en la crisis anterior, ¿cómo es posible que hayan vuelto, que volvamos a hablar de Tierra 2? Efectivamente, han tenido que pasar más de 20 años para que, dejando ya lo de Hora Cero o Crisis de Identidad, que era una historia que no tenía nada que ver con un argumento de crisis, con lo que nos encontramos, digamos, en la siguiente gran crisis, esta vez ya... Con un argumento que efectivamente retomaba directamente el argumento de la crisis, de la primera gran crisis, de Crisis en Tierras Infinitas. Es decir, esto ya es una crisis de pata negra, por decirlo así, ¿no? Sí, aquí sí que mundos morirán otra vez y mundos vivirán. Efectivamente. En este caso... El universo DC, ahí ya... A ver, igual... Pues había cosas que igual sí que iban a seguir siendo igual. Y digamos... ¿Cuál es el resumen de estas nuevas crisis? Pues básicamente, desde Crisis de Identidad empezaron a haber subtramas en diferentes en las principales colecciones de DC, incluso con series limitadas, el Proyecto Mac, Villanos Unidos, la Guerra de Ran y Tanawar y el Día de la Venganza. Esas cuatro series limitadas eran como el previo a lo que estaba por venir en Crisis Infinita. Pues aquí ya está ya todo. De hecho, si en la crisis original veíamos al primer mundo morir, aquí en la primera página vemos cómo la atalaya de la Liga de la Justicia ya ha sido destruida y tenemos a Superman, Batman y Wonder Woman teniendo una conversación que yo creo que es muy... que a mí me ha gustado mucho. O sea, es una conversación muy interesante porque se puede extraer muchas lecturas de ella y es una de las cosas que Geoff Johns hace en la mayoría de sus trabajos. Os digo literalmente la mejor frase de la conversación, que la dice evidentemente el mejor personaje que tiene la editorial, que es Batman, y se lo dice a Superman. Hablando del resto de los héroes nuevos que están saliendo, dice: necesitan una inspiración y afrontemos los hechos, Superman. La última vez que inspiraste a alguien fue cuando moriste. Wow. Es una frase tan dura, pero que realmente, si la extrapolamos a la historia del propio cómic, a la historia de la propia editorial, es cierto, porque ¿qué había hecho Superman desde que murió? Editorialmente hablando, no había sido relevante. O sea, lo último que hizo bien fue morirse. Y de hecho, ni siquiera se murió bien. O sea, y justo eso entronca con una de las primeras revelaciones que tenemos en esta Crisis Infinita, que es el regreso de unos personajes que yo creo que nadie se esperaba en ese momento, como son los cuatro personajes supervivientes del multiverso original. Vuelve otra vez el Superman de Tierra 2 junto con su Lois Lane, el Superboy de Tierra Prima y Alex Luthor. Con sus rizos. Por cierto, me ha llamado mucha atención en la vuelta, que efectivamente decías lo de los rizos, lo de la vuelta de estos personajes, y es que en la historia original, en las crisis originales, Alexander Luthor lleva unos rizos muy L'Oreal, y aquí lleva una especie como de rapado más moderno, no sé, parece como una especie de es como, actualización. Claro, es como, no estamos en los 80, esa permanente ya no te queda bien, Alex. Efectivamente. Pero bueno, sí, continúa, perdón. No, yo creo que ese es un golpe de efecto muy bueno, que yo creo que también cabreó bastante a mucha gente, porque era como, bueno, el Superman de Tierra 2, el Superman original, como hemos comentado antes, ya había tenido su retiro dorado y ya estaba bien, era un personaje que yo creo que ya no tenía sentido que volviera. Pero claro, no es que vuelva porque sí, vuelve porque la historia en ciertos momentos es un remake encubierto de la crisis original y también un homenaje. Sí, entonces, sí. Yo creo que es uno de los términos que podemos usar cuando hablamos de Geoff Johns. Las etapas de Geoff Johns en todas sus colecciones siempre tienen un regustillo de homenaje a etapas anteriores, y esta crisis infinita no podía ser menos. Sí, el caso es que tienen un final tan redondo en la primera gran crisis que comentamos, Crisis en Tierras Infinitas, que efectivamente la historia lo requiere, no parecen metidos con calzador, sino que parece casi una historia orgánica que continúa la historia del universo DC y demás, pero sí que da cierta pena el hecho de igual que en cualquier historia de la literatura, de grandes héroes y demás, que al mismo tiempo quieres que regresen, pero tienen un final tan, tan épico, tan, tan cerrado, tan perfecto, que digamos que meter un continuidad y continuar la historia siempre te queda ahí como un regusto de... Sí, yo creo que también empobrece realmente sí. El final que le dieron, porque era como, joder, es el primer superhéroe de todos, y era como, bueno, pues aquí se acaba su historia y ya no necesitamos saber nada más de él. Ha llegado y es su final, y punto. Pero bueno, como decimos, la historia lo requería, por lo que iba a venir a continuación. Más que nada porque empezamos a descubrir, por ejemplo, una de las subtramas que se estaba viendo en las cabeceras, por ejemplo, sobre todo al comienzo de la colección Superman-Batman, de infausto recuerdo, porque era la etapa de Jed Loeb, que trajo maravillas, que fue ahí justo cuando mencionaron realmente la palabra crisis, sí, que fue, claro, pasamos de tener un Lex Luthor presidente a un Lex Luthor que se volvía a poner la armadura verde y morada para pegarse de hostias con Superman, y era como, vaya, todo lo que había trabajado desde John Byrne, desde la crisis original, en ese Lex Luthor que no iba a enfrentarse cara a cara con Superman, sino que iba a trabajar en la sombra y a demostrar que era más inteligente que él, pues no, Jed Loeb cogió en Superman Batman, tiró todo eso por la borda y volvió a ponerle una armadura y a darse de hostias con Superman, y ahí fue cuando la primera vez que se mencionó la palabra crisis, de que iba a venir una crisis. Y aquí tenemos por qué estaba ese comportamiento tan errático de este Lex Luthor, que estaba siendo controlado por el Alexander Luthor de... El original, ¿no? El original de la Tierra, de Tierra 3. De la difunta Tierra 3. ¿Por qué estaba siendo controlado por esto? Porque, claro, el Superman de Tierra 2 tenía una misión a la hora de volver, y era volverles a mostrar el buen camino a los héroes. Porque claro, durante todo este espacio en el limbo, estos cuatro personajes habían estado viendo todo lo que había ocurrido a esta nueva tierra y estuvieron viendo sobre todo todos los fallos que estaban cometiendo, desde Superman muriendo, Batman siendo brutalmente apaleado por Bane y perdiendo su movilidad en las piernas, aunque luego... Wonder Woman... Bueno, sí, milagrosamente volviendo a andar. Wonder Woman asesinando. Asesinando a Maxwell Lord porque estaba controlando mentalmente a Superman. Que volvemos otra vez a temas que ya se mencionaban en Crisis de Identidad. Que hasta dónde estaban dispuestos los héroes a llegar para salvar al resto de la humanidad. Y entonces el Superman de Tierra 2 lo que quería era volver para enseñarles otra vez el buen camino. Sí, había una cierta molestia, por decirlo así, de que se ha empañado, ¿no? Se ha empañado su sacrificio heroico, se ha empañado con lo que se ha hecho, ¿no? Es decir, nosotros dimos nuestro universo, nuestras vidas, y hemos tenido que asistir a cómo tirabais todo eso. Claro, y era como convencido por Alexander Luthor, Superman pensaba que lo que tenía que hacer era volver a traer Tierra 2. Porque de esa forma esa era la Tierra original y era lo que realmente... Esas cosas que estaban sucediendo en la nueva Tierra no hubieran sucedido, según él, en Tierra 2. Entonces, una de las consecuencias que tiene Crisis Infinita es que al fin se le revela a Power Girl, un personaje que se había quedado, que era, provenía de Tierra 2. En Tierra 2 es la prima del Superman de Tierra 2, pero claro, después de Crisis en Tierras Infinitas, eso no podía seguir siendo, pero el personaje seguía estando... Le metieron infinidad de orígenes diferentes, que si era una chica que venía del pasado, temas de magia, o sea, era un batiburrillo de historias que nadie sabía muy realmente qué origen tenía Power Girl. Y entonces, uno de los puntos, ¿no? Focales sobre los que confluían todos los errores de continuidad de las distintas crisis era el pobre personaje de Power Girl. Exactamente, y era le revelan la verdad. Que era la Supergirl de Tierra 2 y que es el Superman que ha aparecido es su primo y que no está sola en este universo. De repente le dan un sentido al personaje, ¿no? Sí, y entonces para el propio personaje. Empieza a tener una relevancia que a partir de ahí, editorialmente, volvió a tener su propia cabecera. Ahora, de hecho, después en los nuevos 52 tiene una nueva cabecera compartida con la cazadora, que también eso vaya tela, como todo lo de actualmente. Y le dieron un poco, pues, un nuevo impulso al personaje, que estaba muy bien. Sobre todo cuando descubre poco a poco su origen, en la historia previa que hace Geoff Johns en una colección que se llama JSA Clasificado, que eran sagas independientes. No está incluida dentro de Crisis Infinita, pero está muy bien la historia. Si en la Crisis original teníamos Puchis... Aquí tenemos otro Puchi. Puchis a... Porque previamente murió, bueno, fue asesinado Blue Beetle, el escarabajo azul, le asesinó Maxwell Lord. Y aquí tenemos su reemplazo, que es un chico mexicano que se encuentra un escarabajo que le da una armadura. Porque ya sabemos que los escarabajos que te dan armaduras son más molones que... Si tienes super inteligencia y puedes inventar un montón de... Deja de inventarte cosas, por favor. Habla sobre lo que pasa en el cómic. Vale. No existe. Porque eso... Jamás existió. Vale. Eso jamás existió. Ese Blue Beetle jamás ha existido. Es un delirio de un loco. Ahora me voy con un cartelito a Sol. Me pongo el mundo se acerca. Y Blue Beetle lo sabía. Pues eso, que es el nuevo Puchi que tenemos aquí, que le meten con calzador también un poquito para que... que cómo mola este nuevo personaje. No mola. Bueno, también tenemos hemos dicho que se nos revela lo que realmente quiénes son los villanos en esta nueva serie, que no es el Superman de Tierra 2, porque el Superman de Tierra 2 tiene buenos motivos, o al menos eso cree, sino que es el Alexander Luthor junto con el Superboy de Tierra Prima quienes están detrás de todo para traer otra vez de vuelta el multiverso y quedarse con lo que ellos querían. Y uno de los grandes momentos es la destrucción de Bloodhaven, que es una de las ciudades, es pues la ciudad que está al lado de Gotham. La ciudad que protege Nightwing, Robin original. La protegía muy bien porque Chemo o Kimo. Vuelve a salir el otro gran personaje de estas crisis, ¿no? Es el personaje recurrente. Realmente es el secundario de lujo. De nuestro primo del pueblo, Chemo. Pues Chemo, digamos que se lanza en bomba. Pues lo típico. Pues a la piscina. Lo típico que hace tu primo en el pueblo cuando se lanza a la piscina y te jode cuando estás leyendo. Tú estás leyendo tranquilamente y va el gilipollas de tu primo Chemo, se tira a la piscina y te moja el libro. Pero al pilón, no a la piscina. Al pilón, es verdad. Perdón. Piscina es una cosa muy de. ¡Ay, señorito de la piscina! ¡Brandine! Bueno, pues eso, que se tiran bomba y destruye Bloodhaven. Y eso es como, bueno, no hay mundos para destruir, pero sí hay ciudades a las que destrozar. Lamentamos las víctimas civiles en Bloodhaven. Sí. Otro de los grandes momentos es ver al Superboy de Tierra Prima luchando contra el Superboy de nuestra Tierra, que es, recordemos que en ese momento era un clon del ADN de Superman y del ex Luthor, diciendo que... Como un poco, como tú no te mereces ser ese Superboy, sino que yo tendría que haber sido Superboy. Y ahí también vemos que el Superboy de Tierra Prima es un poco dado a lo que viene siendo la casquería, porque así como que no quiere la cosa, no controla bien su fuerza, al menos eso pretendo creer, porque desmiembra a la gente con una alegría, le revienta la cabeza con una ligereza. Es... A mí, yo creo que en el caso de Superman de Tierra 2 me trae melancolía, ¿no? Por la tristeza que ve, ¿no? Al ver cómo ha quedado el universo por el cual sacrificó todo, su universo, su vida, sus historias y demás. El Superboy de Tierra Prima, que yo el primer contacto que tengo con él es precisamente las crisis en Tierras Infinitas, la primera gran crisis en la que es uno de los grandes héroes, uno de los que se sacrifican. Entiendo que la historia lo requiere, es una buena historia, estas nuevas crisis, pero me da, no sé, es decir, convertir a este personaje, que era el héroe de las primeras grandes crisis, en una especie de psicópata, porque según va avanzando la historia, cuando ve que sus planes no se pueden llevar a cabo, cada vez es más complicado, va ganando en nivel de psicopatía, ¿no? De sociopatía, ¿no? Y sobre todo con esta gran lucha contra Superboy, que parece simplemente que va a darle una lección, pero sacar una carnicería, como tú dices, una carnicería brutal, enfrentado a un montón de héroes y demás. No sé, no creo que el personaje se mereciera eso, visto desde un punto de vista más... No, claro, es que, y eso fue una de las grandes críticas que tiene esta serie, que personajes que eran héroes en su momento los conviertan en los villanos. Y eso está bien explicado, o sea, tiene Geoff Johns se encarga de decir por qué han llegado hasta ese punto, porque claro, se han tirado todos estos años en el limbo ellos solos viendo todo esto. Pero claro, yo entiendo también que sea una cosa que no quieran... Que sea difícil de entender por parte de nosotros como lectores, porque no es algo que tenga mucha explicación. De hecho, el guionista de las crisis originales, Mark Wallman, se le encargó un especial en el cual... digamos que, no sé, supongo a modo de homenaje... era el encargado de narrar lo que no se ve en la serie original, o sea, en esta crisis infinitas, que es cómo, qué pasó, qué conversaciones tuvieron entre pues los cuatro personajes, entre Lois Lane, Superman, Superboy y Alexander Luthor, y cómo, digamos, se va envenenando ese Edén a través de lo que van viendo y cómo Superboy va ganando un poco en odio y en resentimiento y los famosos puñetazos contra la realidad cuando empiezan a darse cuenta que Superboy pues puede sacarles de ese limbo, ¿no? Y el caso es que, digamos que intentan un poco, es lo que decimos, intentando un poco intentar dar una explicación a por qué el Superboy heroico de las primeras crisis se convierte aquí en un malvado villano, ¿no? En esa conversación que tiene con Alexander Luthor, que a su vez es el que también manipula un poco a Superboy para utilizarlo a su favor. Sí, y has mencionado lo de los puñetazos en el cristal. Y que es una forma de explicar un poco bastante simplista de todos los errores de continuidad. Es que volvemos siempre a lo mismo. Todos los errores de continuidad se explican como que son puñetazos de Superboy que estaba destrozando la realidad sin quererlo, sin pretenderlo, al dar esos puñetazos. Él lo hizo un mago, ¿no? Un mago. Si en Marvel es lo hizo la Bruja Escarlata, aquí es lo hizo Superboy. Bueno, y si uno de los personajes principales fue Flash en la Crisis original, en esta tenemos la reaparición de Barry Allen, aunque fuera momentáneamente, y claro, no es que haya resucitado, sino que fue una de las cosas que hizo antes de morir, que era como... Que también es un poco un lío, un poco... es lioso, porque ¿cómo sabía que iba a pasar todo esto viendo el futuro si nadie estaba muy claro que acabaría siendo esta Tierra? Pues bueno, Barry Allen aparece. Aparece para ayudar al resto de los Flashes a derrotar al Superboy loco y llevárselo a la fuerza de la velocidad. Y ahí tenemos también el sacrificio de Wally West, porque no puede haber una crisis si no hay un Flash que se muera. Efectivamente, eso es lo que veníamos diciendo desde el principio, que siempre es un Flash ya ha sido un personaje unido a todos estos grandes eventos de crisis. Y yo creo que este es el momento en el que Flash como personaje pone su punto y final a una muy buena etapa que había sido durante 20 años. Había estado Wally West como el Flash principal. Y después de Crisis Infinita, ya nadie volvió a recuperar la grandeza de ese personaje, por lo menos de Wally. Porque aquí ya Wally, recordemos que en ese momento ya no solo se había casado, sino que era padre de gemelos, no, de mellizos, perdón, porque eran chico y chica. Y... como Brenda y Brandon. Sí. Y entonces Wally West acaba yéndose con su mujer, con sus dos hijos, a la fuerza de la velocidad, y entonces desaparece y nos quedamos sin Flash. La fuerza de la velocidad es donde veranean los Flash, ¿vale? Para que os hagáis una idea. O se van al futuro, a un futuro próximo, o se van a la fuerza de velocidad. Depende de la época. De claro, la... depende de si es verano o invierno. Eso ya depende de todo. Y bueno, como estábamos comentando, regresa a Tierra 2. Que regresa a Tierra 2 y es Jerry Ordway quien dibuja esas páginas en Tierra 2. Pero claro, Superman, el Superman de Tierra 2, pensaba que al volver a esa tierra, al recuperar su propia tierra, Lois Lane se salvaría. Pero descubre que al llegar a esa tierra, Lois muere. Que yo creo que ahí es un momento también muy duro. Sí, y además lo hace un poco también manipulado por quien mueve los hilos, que es Alexander Luthor, ¿no? Que nuevamente movido por la intención de cambiarlo todo, de que sea Tierra 2 la Tierra modelo y no Tierra 1 como hasta entonces, le hace creer a Superman que puede hacerlo al mismo tiempo que salva a su Lois, ¿no? Porque en el limbo Lois empieza a envejecer, Lois sí que acepta el final, pero Superman se niega a ver morir a su Lois. Y el caso es que de esto del Superman de Tierra 2, yo recuerdo también otros momentos, y es cuando intenta hablar con Batman, con el Batman de Tierra 1, y es cuando le intenta convencer, es decir, hay un momento en que me encanta, no sé exactamente cómo lo dice, pero dice, no estás ya cansado de todo esto, no te gustaría, y empieza a hablar sobre el Batman de Tierra 2, un Batman ya retirado, que ha podido dejar atrás todo ese dolor, que ha pasado el manto y demás, y Batman parece como casi muy, muy tentado, ¿no? Hasta que... ¿Ves casi como no una especie de no, le pregunta, ¿es Dick Grayson una persona mejor en tu tierra? Ese es el punto. Y ese es el momento en el que sabe que no va a hacer, que no va a aceptar lo que le está diciendo Superman. Porque si no le puede confirmar que el Dick Grayson de su tierra, de Tierra 2, es mejor persona que su Dick Grayson, entonces no. Él no va a cambiar la Tierra. Sí, además el final de esta conversación también es muy dramático, y es que Batman intenta atacarle a Superman de Tierra 2 con este anillo de kriptonita, ¿no? Y Superman de Tierra 2 le dice, bueno, por estos líos argumentales, dice, bueno, este no es de mi kriptón. Mi kriptón no es que existió, a mí esta kriptonita no me hace nada, pero me acabas de demostrar todo lo que va mal en este mundo, y es esta desconfianza, esta estar constantemente intentando atacar a tus amigos, esto es lo que va mal, esto es lo que quiero cambiar. Y bueno, en Tierra 2 Lois muere, va el Superman de Tierra 1 a Tierra 2 para ver qué estaba pasando, porque claro, grita tan fuerte el nombre de Lois que se escucha en las otras tierras, y entonces tiene una confrontación entre los dos Supermanes. Y ahí hay otra de las frases que suelta Geoff Johns, que también es muy buena, que es la de, una tierra perfecta no necesita ningún Superman. Que yo creo que esa se podrá criticar mucho a Geoff Johns y esta historia, aunque a mí me parece una continuación bastante digna. Sí. Y muy por encima del nivel medio de lo que nos tienen acostumbrados las grandes editoriales en el tema de crossovers. Yo creo que me parece que se hizo con mucho cariño, aun a sabiendas de todo lo negativo que estamos contando. Y yo creo que de estas frases está muy bien. Tenemos la vuelta del multiverso, aunque un poco diferente conforme lo teníamos del multiverso que había anterior. Y se acaba creando una nueva Tierra. Otra Tierra nueva, donde, por ejemplo, hay una serie de cambios. En este, Batman atrapó al asesino de sus padres. A Joe Chill. Joe Chill vuelve... O sea, entonces... pues son ligeros cambios. No pretendían, digamos, hacer como en la crisis original de un borrón y cuenta nueva con diferentes héroes, sino que lo que hicieron editorialmente hablando fue dar un salto de un año en todas las colecciones que estaba publicando DC. Y entonces fue como... En vez de empezar a contar desde el principio todo lo que ha pasado con los personajes, es avanzamos un poco en el futuro y les ponemos en nuevas situaciones. Yo creo que fue la última vez que realmente el universo DC intentó evolucionar, intentó ir hacia adelante. Sí, porque además la idea esta del nuevo multiverso, yo creo que era el intento de coger todo lo bueno que podrían tener en principio el multiverso original, pero hacer un multiverso ordenado, un multiverso que no se les fuera de las manos, ¿no? De poner, no renunciar a creativamente a todo lo que puede ofrecer un multiverso, sino que además, o sea, no renunciar a ello, sino intentar normalizarlo y reglarlo para que efectivamente no nos encontremos 10 años después como le pasó a la DC de los años 80, cuando, bueno, eso se convirtió en un enorme caos, ¿no? Sino que decir, bueno, queremos tener un multiverso, pero ordenado, bajo unas ciertas normas, leyes, incluso las leyes de la magia, etcétera, etcétera, ¿no? Que intentaban, pues, digamos, poner orden en un multiverso sin tener que tener solamente una tierra. Y, bueno, pues yo creo que así más que podamos comentar, por ejemplo, la muerte del Superboy de la Tierra, del Superboy clon, que se dice que realmente él no iba a ser el muerto, sino que iba a ser Nightwing, porque Dan Didio parece que tiene un odio enfermizo hacia ese personaje, y en todas las ocasiones que ha intentado, pues que ha podido, ha intentado matarle, pero los guionistas le han salvado in extremis, casi. Que bueno, la muerte de Superboy, que luego no estaba muerto, estaba de parranda. La emotiva muerte del Superman de Tierra 2. Es maravillosa, preciosa y emocionante para cualquier lector de cómic que conozca la historia. Porque ahí sí, si ya estábamos diciendo que el final que tuvo en la crisis original era muy bonito, yo creo que su muerte, aunque no esté tan bien, porque claro, el hecho de que tú tenga un final feliz, yo creo que se lo merecía tener el final feliz, pero la forma de morir, la conversación que tiene con Clark al final... A mí me gustó bastante. Y además puede ser muy sensible por esa imagen en el cielo de ese tan clásico que parece Julius Schwartz y el otro creador de Superman, Jerry Siegel, los que han dibujado esa imagen en el cielo, ese Alois y ese Superman, tan icónicos, ¿no? Los dos primeros, esa imagen en el cielo con los dos ahí ya fallecidos y demás. Está muy bien. Luego tenemos una muerte no tan emotiva, que es la de Alexander Luthor. Al final de la crisis, pues Alexander se queda compuesto y sin su tierra, se queda en nuestra tierra, y acaba muriendo a manos del Joker, que no había hecho acto de presencia, pero aquí aparece y le mata en un sí, momento. Es, casi... es como, bueno, se nos acaba el tiempo, Joker. Sí, es tu turno. Efectivamente, parece casi como las bromas del Joker, una mala broma, ¿no? Es un poco... La muerte de Alexander Luthor tampoco me pareció como lo de Superboy, ¿no? Convertirlo en el villano que es en esta historia tampoco me pareció tan mal. Es un poco... Bueno, se intenta explicar y demás, pero sí que es verdad que parecía merecerse otro final el pobre Alexander Luthor. Y el único que sobrevive de este cuarteto de la muerte es Superboy, que nos avanza en la última página que está dispuesto a seguir dando guerra, como así la dio. De hecho, se estaba encerrado en una... Por los Green Lantern, pero con un trozo de kriptonita se marcó en el pecho la S de Superman. Efectivamente. Para que no se le olvidara. Y lo último que comentar sobre esta crisis, una de las principales consecuencias fue que teníamos un nuevo Flash, que era Bart Allen. Intentaron repetir el éxito que tuvieron con Wally West, pero... La tercera generación... La cagaron de una forma brutal. Solo aguantó su serie 12 números y Bart Allen acabó siendo asesinado por su galería de villanos. Que bueno, aunque igual que con Superboy no estaba muerto, estaba también de parranda. Bueno, ya para acabar con nuestro repaso a estas crisis, a estas historias de crisis en DC, acabaríamos precisamente, como no tenía que ser, no podía ser de otra forma, con Crisis Final. Es la historia en este caso, pues yo creo que sí que tiene el nombre, pero a diferencia de otras crisis, parece ser que el... conserva más un poco el espíritu y el nombre, pero no es una crisis, ¿no? Sí, tenemos los típicos cielos rojos que dicen de las crisis, pero realmente es una historia de Grant Morrison contando un montón de cosas que, bueno, resumen, el resumen es: los nuevos dioses han muerto, Darkseid ha ganado y la Tierra está sumida en su control. Solo un pequeño grupo de héroes intenta resistir a esa zombificación que está haciendo Darkseid de la humanidad. Efectivamente, en este caso no nos encontramos con multiversos destruyéndose y creándose, sino con Darkseid, digamos, renaciendo en humanos. Digamos, sería, ¿no?, en avatares humanos. Como pasar del cuarto mundo al quinto mundo. Entonces, una transición, ¿no? Y en este caso, pues, vemos cómo va creando, digamos, su ejército y un mundo, un apocalipsis, ¿no?, en la Tierra. Y, en este caso, yo creo, lo que me ha gustado, aunque, como decimos... Sí, yo creo que vamos a comentar, porque lo vamos a comentar rápido, porque esta crisis, como hemos dicho, no tiene mucho... Sí, efectivamente, no... Igual tendríamos que mencionarla más adelante, dedicarle un programa más. Un programa cuando hablemos del cuarto mundo y todo... Efectivamente, es como decimos, se llama Crisis Final, pero tampoco hubiese chirriado si se hubiese puesto un nombre completamente aleatorio, distinto al de Crisis. Como decimos, los cielos rojos y demás, varios personajes, como estos varios Supermanes, ¿no?, que salían, pero no parece que sea una crisis exactamente con una crisis canónica, ¿no?, por decirlo así. Como decimos, es Darkseid un poco pues intentando reencontrar un apocalipsis, renacer un apocalipsis en la Tierra, y como contamos, esta zombificación, ¿no?, que se va haciendo uno a uno con el resto de superhéroes, con la ecuación de la antivida, ¿no?, como agente que infecta a los héroes, y unos pocos héroes que están resistiendo, ¿no? Es un poco casi Walking Dead con superhéroes, ¿no? Unos pocos héroes supervivientes que están resistiendo al marasmo este que trae Darkseid. Entre las cosas que pasan y que son más destacables, tenemos que muere el detective marciano en una muerte un poco... ahí un poco cutrecilla. Sí, muy. De hecho, es un poco gratuito y un poco triste para un personaje de más de 70 años de historia, como pues el detective marciano. Y luego se ve. Se redime un poco eso, porque hay un número especial que lo firma Peter Tomasi, que se llama Crisis Final Requiem, en donde hacen un resumen de toda la vida del detective marciano, y entonces se hace un poco más digno a esa muerte. Efectivamente, la muerte que nos muestra Grant Morrison en la historia original es una muerte muy rápida, ¿no? De un simple, que le clavan una lanza de fuego, ¿no? Y Peter Tomasi en esta historia final nos cuenta que no fue tan sencillo, ¿no? Hubo un momento en el que... Sí, que resistió Marciano, un poco más, o sea... Efectivamente, quiso... se vengó esto de estos villanos y demás, ¿no? No fue tan sencillo. Yo creo que de ese detalle me quedo al final, cuando Batman pone en el ataúd la galleta de Oreo. La Oreo, eso es, en fin, eso es un personaje con historia. Y si muere el detective marciano, tenemos el regreso de uno de los Flashes que murió en Crisis en Tierras Infinitas. Efectivamente. Vuelve Barry. Barry Allen vuelve, aunque a nadie le importe, nadie lo quería... Pero bueno, ahí está, volviendo. Una de las cosas que has comentado es de las muchas versiones que aparecen de Superman, porque tiene su historia, una trama secundaria es para Superman y todos los Supermanes del multiverso, donde vemos tanto las versiones de Marvel que ha hecho de Superman, el Vigía y demás, como un trasunto del Doctor Manhattan, como mezclando ya, incluyendo... Watchmen dentro del universo DC, sí, dentro del multiverso DC. También un detalle de que al final una de las series limitadas que también guioniza Morrison y que está incluida dentro de Crisis Final es Superman Beyond. Y el final de esa historia es una lápida donde Superman tenía que escribir algo. Y ese algo es continuará. Que yo creo que es la esencia de los cómics. El continuará. Lo que te hace comprar el cómic al mes siguiente. Efectivamente. Yo creo que hay Morrison. Son esos detalles que suele tener Morrison que están muy bien. Bueno, la historia al final va avanzando así. También digo que cuesta, es muy densa la historia en algunos momentos de seguirla. Efectivamente, es bastante compleja. Sigues un poco el argumento inicial, pero necesitas un par de relecturas, yo creo, para empaparte de todo. Porque... Y también hay mucho baile de dibujantes que no le hace bien a la obra. O sea, empieza J.G. Jones a dibujar. Y acaba dibujando Doug Mahnke, con la participación de Carlos Pacheco por medio. Entonces, es como... No tiene una consistencia tampoco la historia en ese aspecto. Una visión unitaria, ¿no? Dices. Y también lo más destacable es que Batman muere. Que no había muerto realmente nunca así tan importantemente. Pero es que no estaba muerto, también estaba de parranda. Y eso es una de las subtramas que estaba haciendo Morrison en su etapa de Batman, de la que ya hablaremos. Es el propio Morrison quien da pie a esta supuesta muerte precisamente para apoyarse en una historia que él mismo desarrollaría ya en las series principales de Batman, ¿no? Y entonces yo creo que de esta Crisis Final es recomendable. A mí todas las historias de Grant Morrison me parecen muy interesantes, aunque sean, como ya digo, más o menos complicadas de leer. Entonces, si sois fan de Morrison, os la recomendamos. Pero dentro de un listado que pondríamos de mejor a peor las crisis, para mí sería en el top 1, evidentemente, la original, Crisis en Tierras Infinitas. En el segundo puesto estarían la de Identidad y la Infinita, porque no me puedo decantar, porque son historias tan diferentes, claro, pero tan buenas, que no me puedo decantar. Y Crisis Final... Sería la última, pero aunque ya digo que no sería muy mala. Claro, lo que ocurre es que con esta... Yo sí que pondría un poco por delante Crisis Infinita precisamente porque sería un poco la canónica, ¿no? Luego Crisis Identidad, siendo igualmente buena, va por otros derroteros. Y sí que es verdad que Crisis Final en una clasificación en la que nos ciñamos por las crisis de DC Comics, sí que es verdad que acabaría perdiendo un poco precisamente por lo que comentamos, que no es muy canónica, pero ya lo comentaremos cuando comentaremos más adelante desde otro punto de vista, ¿no? Sobre todo con el Cuarto Mundo, Jack Kirby y demás, quizás podamos desde ese aspecto a lo mejor gane un poco más hacerle otra valoración diferente, pero yo ya os digo que de las cuatro obras que hemos comentado son muy recomendables y tienen que estar en la biblioteca de todo buen lector de... Bueno, mundos han muerto, mundos han vivido y el universo DC ahí sigue, tirando. Con sus achaques. Sí, típicos de la edad. Está celebrando ahí su 75 aniversario y más de los que le vendrá. Y con otra crisis en perspectiva. En ciernes, ahí que ya hablaremos, ya daremos cuenta de ella y daremos un buen repasito cuando eso ocurra. Bueno, pues hasta aquí vamos a llegar con nuestro primer programa de esta nueva etapa. Como siempre, sabéis que tenemos unas vías de contacto por si nos queréis dejar vuestra opinión sobre lo que hemos comentado, o si queréis hacernos alguna crítica, sugerencia, incluso alguna donación, pues estamos abiertos a todos. ¿Algún sobrecito en B? Efectivamente. Bueno, no las hacemos ascos a los sobres en B. No. Tenemos un correo electrónico que es info@identidadsecreta.es. Tenemos una página en Facebook de la que podéis ser fan y, pues no sé, lo que se hace en Facebook es lo típico. Y también tenemos una cuenta de Twitter, que José, ¿cuál es nuestra cuenta de Twitter? @ISPodcast, acabado con S. S, ¿por qué? Porque habrá más de un podcast dentro de Identidad Secreta. Y hasta aquí puedo leer. Dentro de unas semanas tendréis un nuevo programa. Hasta entonces, leed muchos cómics. Adiós.